Bueno, chicos, ya sabéis que como en cada programa tenemos que empezar con un pequeño prólogo, el falso inicio, que se ¿Es llama Iniciación en obligatorio? el negocio. Sí, ya vamos haciéndolo 9 temporadas, tenemos que hacerlo. Y no se me ha Vale. ocurrido nada hasta que hemos estado aquí debatiendo cosas antes de grabar. Y entonces, bueno, realmente se os ha ocurrido a vosotros. De hecho, es algo que se le ha ocurrido a Jojo, que es, yo creo que es una buena línea de negocio. Muchas veces hemos pensado, oye, ¿y si no nos hacemos el podcast así para que nos suelten dinero? ¿No? ¿Sabes? Ah, yo pensaba que ibas a decir que a ver si nos hacíamos un OnlyFans. El Eso OnlyFans vendrá inverso que tengo después. yo, que nadie entra. Eso vendrá después. Entonces, hay una cosa que es súper chula. Y esta idea no es mía, insisto. Ha salido aquí, en la mesa, y es: tú tienes un podcast de éxito, ¿vale? Un podcast que además monetizas todo lo que hace. Todas las cosas que subes. Entonces, coges, subes en Twitter una imagen polémica, ¿vale? Una imagen, no sé, antifeminista, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y luego, después de subirla, la borras porque dices, madre mía, la que se ha liado. Creo que lo que me ha salpicado en el ojo es un poco de esta tormenta de mierda. Claro. Y dices, bueno, pues voy a subir un audio a mi cuenta de iVoox contando a la gente por qué ha pasado esto y diciendo a ver, que no ha sido culpa nuestra, que ha sido porque no ¿Qué hemos. sois vosotros? Que sois vosotros, no eres tú, Es que tengo. no soy yo, eres tú, Que es que no me fijo porque soy ciego. que no me he fijado en que esa muerte que salía ahí llevaba una peluca morada. Y entonces, esas disculpas que sabes que mucha gente va a estar pendiente de escucharlas para ver qué explicación de mierda das, también la monetizas. Claro. Disculpas, premium. Disculpas premium. El concepto de disculpas premium. Entonces, es una línea de negocio que yo creo que puede estar muy bien. Vamos a valorarla. Uy, aquí no forramos, Sí, porque, a ver, nosotros estamos siempre ahí en sobre todo esa. yo. Estamos en esa línea de ay, que sí, que tal, pero oye, pues vamos a liarla también para en Twitter. Vamos a buscar meternos en todos los fregados que podamos. ¿Vale? Y, oye. Y luego enlaza las disculpas. Enlace las disculpas. Claro. ¿Yo me puedo meter algún fregado más? ¿Me queda alguno? Pero los tuyos no cuentan porque lo haces con una cuenta candado, tío. Pero lo hago desde hace poco. Que antes sin el candado también lo hacía. Sí. Eso también es cierto. Bueno, pues ya está. Yo creo que con esto ya hemos cumplido el falso inicio, ¿no? Sí. ¿Eh? Páguennos por disculparnos. A mí me vale. Si escucháis disculpas, ya sabéis, pasar por caja. Eso. ¿Qué tramáis, morenos? Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 6 de la novena temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Ya estamos en otoño, vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a la programación habitual. Vamos a dedicar el episodio de hoy a hablar de videojuegos, de un género concretamente del que aquí somos muy fans. Eso de soy tu fan, pues aquí somos muy fans de esos. En sus dos vertientes, porque estamos hablando de los videojuegos musicales y esas dos vertientes son los juegos rítmicos y aquellos en los que simulamos tocar un instrumento. De parapa de rapper a Guitar Hero, de patapón a Donkey Konga y no faltarán las menciones a los Dance Dance Revolution como uno de los pilares del género. Y sí, también hablaremos de ese instrumento. Guaz, le está haciendo un gesto obsceno con la mano. Pero eso no es todo. Tenemos una nueva aventura del Dr. Loque, la película invitada, el repaso a la actualidad, las cosas del rol de y mucho más, así que sin más dilación para que no se nos alargue esto, aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que tiene vocación de servicio público, ya lo sabéis, y que os advierte, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues ya sabéis cómo sigue. Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso, o partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Y con un fuerte abrazo a las italianas e italianos de bien y no al resto, comenzamos este programa saludando ya al equipo médico habitual, a Víctor que está al otro lado. Del Discord. Estoy al otro lado. Hola. Cállate, escucha, cállate, que lo del tontopolla es aún mejor porque dice que es que él no sabía que eso que lo de la peluca significaba que era feminista. Lo que significa que si un día te sube algo con una esvástica y unas dobles S, es que no sé qué era nazi. ¿Te refieres a Toñito? Toño, vale. Aquí... Toño letras noruegas, ¿no? Antiguas. Estás refiriendo sí, a ese, ¿verdad? Toño letras noruegas antiguas. Bien, y aquí a mi alrededor, dándome su calor, tengo a Jojo, a Puni y a Guaz. Hola, muchachada, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué hacéis? Estaba escuchando el Belachao y casi me voy a trabajar, ¿eh? Porque es lo que tengo de alarma para despertarme, ¿sabes? Claro. Y es lo que voy a... Cuando voy al trabajo escucho el Belachao, lo primero. Claro, como buen fan de La Casa de Papel. Sí, seguro. Un saludo a todos los nostálgicos. Claro. Un saludo a todos los seguidores de La Casa de Papel, que yo no la veo. La Casa de Papel, nuestra serie hermana. Claro. Sí, todavía me acuerdo cuando había mucha gente muy ofendida porque decían que por qué querían politizar una canción como como el Bella Chao, que era una canción de una serie de televisión. Eso es. Vaya. No se utilizó nada en una guerra civil, ¿sabes? Contra el fascismo. Los rojos, hijos de puta. Es que siempre igual, los rojos politizando todo. Y bueno, yo soy Michael, que también he venido a pasar el rato. Y en fin, bueno, como llevamos mucho tiempo con esto del verano sin repasar la actualidad, yo creo que podemos irnos directamente a ello, a hablar de las noticias. Creo que el ratito que dedicamos a soltar un poquito de bilis y tal, ya lo hemos hecho. Así sí, bueno, sí, bueno. Y podemos seguir haciéndolo, pero podemos hacer surfeando, podemos hacerlo también. ¿Puedo cagarme yo en el cabrón de Amazon que acaba llamando a la puerta? Puedes, si quieres. Podemos surfear la bilis. Invítale a entrar en surferos de la bilis. Llévale el podcast nocturno. Mira, cállate, que dice mi hermana. No creo que llegue porque he recibido un mensaje diciendo que no lo van a llevar. Y dije, bueno, pues nada. Porque mi casa. Es un familiar. Mi casa es como una oficina de correos para mis hermanas. Sí. Todos los paquetes vienen aquí. Bueno, con la casa de mis padres ocurre lo mismo. Así que nada. No, ya no te va a llegar porque me han mandado un mensaje diciendo que lo recibiremos mañana. Bueno, pues debe ser ya mañana. Quiero enseñaros la figura del locker, que vas tú y lo recoges cuando quieres y donde quieres. No hace falta. Maravillosa. Que a la gente con timbres. Cosas así. Es maravillosa, sí. Bueno, pon la sintonía de las noticias, y vamos ya. Bueno, antes de empezar con las noticias, tengo que decir una cosa, y es que Paco, nuestro amigo Paco Gurney, Paco, nuestro Paco. Mi vecino. ¿Está bien? ¿Tu vecino? ¿Pero Paco está bien? Está mejor que nosotros ahora mismo, porque está. Ah, vale. Se lo está pasando muy bien ahora mismo. ¿Está en Canarias? Casi. Está todavía en la península, pero sí, está en un sitio guay. Bueno, me dijo el otro día hablando por WhatsApp, y cuando yo digo el otro día puede ser un rango de fechas, efectivamente, entre hace dos horas y cinco años. Pero sí, fue hace unos meses, me dijo, oye, ¿Qué le pasa a Puni? Que le escucho muy alicaído. Está triste. Yo le dije, no, lo que tiene es sueño. Sueño perpetuo. Y es verdad, porque la gente, yo creo que si te escucha, ve que no tienes la alegría de vivir, el gracejo habitual de siempre. Ese brillo en los ojos. Enviar anfetamina a hombre no feliz. Y claro, no. Digo, hombre cansado. Es lo que tiene trabajar por las noches, que te quita las ganas de vivir todo. Y de todo. Pero no tengo ganas de vivir. Pero sí, follar sin follar. Pero sí follo. Pero ganas de grabar sí que tengo. Así que aquí he venido. Bueno, me han traído. Para que veas hasta qué mal está la cosa. Es que se está a punto de no venir, además, porque encima estabas montando un mueble. Sí, el descanso se usa para trabajar. Claro. Bueno, pues voy a poner el cronómetro para no pasarnos de los 20-25 minutos de noticias. Uy, ya estamos, locas ya noticias con la casa de los cronómetros. ¡Fua, chaval! Dinamismo. Empezamos pues con una locura muy loca, y es todo lo que tiene que ver con Warner, que allí van como pollos sin cabeza. Pues ya está, siguiente noticia. Cancelando cosas, básicamente. Warner cancela esta noticia. Básicamente porque no tienen ni un puto duro. Recordemos, primero, han cancelado la película de Batgirl. Cuando que estaba hecha. Estaba hecha. Empaquetada. Estaba, bueno, creo que había que poner efectos y tal, pero estaba hecha. Estaba ya para vivir. Lista para robar. Listo. La explicación. Bueno, a ver, la movida es que Warner primero se ha fusionado con Discovery Channel y luego. Mi territorio Discovery. Mítico meme. Y ha venido un señor, creo que se llama Maslav. ¿Vale? Es el nuevo directivo de Warner y ha dicho, aquí hay que... Maslav suena a Flashman al revés, ojo cuidado. ¿Eh? Ojo cuidado. Han dicho, aquí hay que ahorrar. ¿Y cómo se ahorra? Recortando. Entonces... Me encanta que paradójicamente ganen más dinero sin estrenar la película que Sí, sí, esperándola. Y es que es así, efectivamente. O sea, era una película que estaba concebida para que se estrenara en HBO Max. Pero al final, ni en HBO, ni en el cine, ni en otras plataformas, ni en el cine. ¿Por qué? Porque al final cuenta como un proyecto que no has llevado a cabo. Y eso, a nivel económico, a nivel de impuestos, les sale mejor que el desembolso que tendrían que hacer para promocionar la película, terminar efectos y tal. Pero la peli ya hecha, con un presupuesto de 90 kilos, con Michael Keaton repitiendo el papel de Batman del 89. Yo creo que Michael Keaton ya no va a currar con esta gente. Está guay porque te pueden sacar el cómo se hizo. O que lo saquen la película. Documental de bueno, no, pero es que no vamos así. No se puede. Es que encima... los directores dijeron, vamos a ver si podemos rescatar la película del servidor. No. Vamos con el hacker. Busquemos un hacker. Discutes con tu mujer, sales al bar y cuando subes te abre la llave. Pero es que incluso para evitar, yo qué sé, que haya gente que diga, no, release de Batgirl movie. La tenían en la borrar. Están haciendo pases privados para la gente que ha trabajado en la película, para que digan, oye, mira, esto es lo que habéis hecho. Esto es lo que hiciste. Esto es lo que hicisteis. Mírate ahí alzado sobre verdes. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que le salía la renovación del Mega a 3 pavos al mes y no se les va de presupuesto. No, a esta gente no les llaman a mediodía diciendo, hola, le llamo desde Yastel, quería ofrecerle una línea... O sea, esta gente no, ¿no? Esto por lo que sea. No. Pero es que, claro, ya no es solo esto, sino que cancelan Batgirl, han cancelado la secuela de esta de la última peli de animación de Scooby-Doo. Hicieron una peli de animación de Scooby-Doo con Scooby chiquitico. No Scrappy-Doo, sino era Scooby-Doo. ¿Cómo Scooby conocía a Shaggy siendo pequeñito y se hacían amigos? ¿Cómo conocía a tu Scooby? Una precuela. Y tuvo cierto éxito y tal. Pues la segunda parte... Shaggy le hacía una paja al joven Scooby. La han cancelado. Lo ordeñaba. Eso lo hacían en mi barrio y era muy feo. Yo vi gente hacer esas cosas y era muy feo y muy turbio. Dejad a los perros en paz, en serio. No merece la pena. Darles un peluche. Darles un peluche. Darles un peluche que aprendan de la manera natural. Y dejarles experimentar. Pues esa la han cancelado. Pero es que además han cancelado un montón de series y otra, de HBO Max y otras directamente las han eliminado de la plataforma, que ya estaban allí. ¿Por qué? Para no pagar el tipo de licencias o mierda esa. Porque les ocupa espacio. Luego te voy a decir que eso va a ser por los servidores. Ahí está. Pero vamos a ver. Tienen que ocultar todos los antecedentes de Ezra Miller. ¡Ah! Necesitan espacio para guardarlo, o sea, y necesitan dinero para pagar. Qué bien el agua, no es tanta coña que no les llega para pagar la suscripción del Mega. Sí, sí, sí, sí. Y de hecho están pidiéndole a Mega servidores para... Correcto, ahí vamos y qué bien. Mega, ¿le están pidiendo servidores? No, no, hombre, no. Es una coña. Tío, el mundo se hubiera dado la vuelta todo. No sé ni dónde vivo, voy a saber yo de eso. O sea, de perseguir Mega Upload, de que gente perdiera sus cuentas premium, a que la Warner le pidiese servidores a Mega. Guazi y yo teníamos cuenta premium. Efectivamente. Y la de noche que nos salvó del trabajo. Hombre, eso está amortizadísima esa cuenta, a pesar de que la perdimos. Lo de Ezra Miller, está muy bien hilado lo que dice Watt, porque es que encima Warner se está apoyando en una apoyadura la peli, en salvar un poco los muebles con Black Adam cuando se estrene, que va a ser que puede ser tremenda mierda. Oye, lávate la boca cuando hablas de Black Adam, payaso. No. A ver, de Ro, es decir, has hecho cosas mejores y Black Adam no es una de esas cosas, pinta. Espero equivocarme, porque hombre, yo siempre estoy... Que yo he hecho cosas mejores que yo mismo, sí. Que alguien ha hecho cosas mejores que yo mismo, no. Black Adam es el futuro. Black Adam va a salvar a HBO. Black Adam os va a salvar a vosotros. Black Adam os salva a todos. Black Adam no era el de In the Summer of the 69. ¿No? Ese. Y el de... Vale, pues Ezra Miller, la estrella de Flash. Bellerín del cine. El Bellerín del cine, cuidado, es verdad, que se parece a Héctor Bellerín. Pues, o Héctor Bellerín se parece a Ezra Miller, no lo sabemos, pero el caso es que Ezra Miller... Ojalá fueran la misma persona. ¿Qué fue? Sería maravilloso. ¿Has visto alguna vez a Bellerín robando la película? No, ¿por qué? Porque es Ezra Miller. Bueno, ¿qué pasa con Ezra Miller? Recordemos, Ezra Miller hizo de The Flash en la peli de la Liga de la Justicia y tal. Bueno, y tiene una peli rodada ya. que es la peli. La pregunta es qué no pasa con Ezra Miller, claro, verdaderamente. Tiene, sí, una peli en la que, por cierto, también iba a salir Michael Keaton. Vale. No, ya sabemos que tiene una película rodeada. Me dan de ver un patrón, yo también te lo digo. Bueno, pues Ezra Miller, la película de Flash no se ha estrenado todavía por varias razones, pero una de ellas son los escándalos de Ezra Miller. Pero escándalos que van, pues, de que, bueno, que lo, peleas con gente, yo qué sé, ¿quién? Ah. Que da para un puto programa solo, ¿eh? Pillado, que aquí, ¿no? Aquí en España le pillaron también y le tuvieron por liarse a hostias. Pues lo típico, cosillas. Le ha salido mucho también en Hawái, cada dos por tres. En España le detuvieron porque se lió a hostias, pero es que le dio un botellazo a uno en la cabeza. Pero que es persona non grata, es decir, es que no puede entrar a las islas. Pero ¿qué le han dicho? Una cosa, ¿estamos hablando ahí ya de Ezra Miller o del actor que hace de Patriota? Porque en pues no lo sé, igual se me cruzó las noticias. Es que en Alicante al actor que hace de Patriota debe pillar una pelea de era, puede ser uno de los dos. Eso de dormir te está pasando factura. De Patriota, sí, de Boys. Mezclo historias. Pero es verdad que no sé si fue el Patriota o Ezra Miller, pero sé que hubo alguien que se durmió en calabozo porque le dio un botellazo a alguien. Que pueden ser los dos. Que en la cabeza y dije, up, es el estilo americano de pelea de taberna. También puede ser María León, ¿eh? Pues, cuidado. Bueno, ¿qué más cosas ha hecho Ezra Miller? Pues bueno, ha ido escalando también, pues se pasó meses conduciendo por los Estados Unidos armado, con un chaleco antibalas. Decía que el FBI... Le perseguía el FBI. Y el Ku Klux Klan. Lo mejor de ambos mundos. Sí. Mi padre. Soy abogado, estoy embarazado. En Islandia pilló un Airbnb y lo convirtió en una comuna de culto. Uy, pero una comuna súper turbia, que había niños, ¿eh? Claro, hizo un Cult of the Lamb. Sí, mira, esto, Cult of the Lamb, hijo. Estoy leyendo un artículo de spin-off y una de las chicas que declaró para el artículo decía: a nadie se le permitía estar en desacuerdo con él, su realidad pintaba la realidad de todos los demás. No había lugar para la opinión o los sentimientos de nadie más. Esto es un poco lo que ocurre en Vox. Ezra me dijo que me quedaría en su habitación y pasó los siguientes 6 días maltratándome. Esto lo podría decir Macarena Olona. Básicamente dijo: mi habitación es tu habitación, ahora es aquí donde te vas a quedar. En un momento te miraba a los ojos y me decía: te amo. Y era esta persona realmente agradable y hermosa. Luego me decía que era jodidamente repugnante. Coño, como a Macarena Olona. Hubo mucho de abuso psicológico. Este demonio hostil simplemente se hizo cargo. También se obsesionó con mis capacidades de reproducción. Y eso te lo está diciendo alguien que estuvo en la serie. Sí, o sea, no es alguien normal ya. Es alguien que ya... También Ramírez le puso un audio de Ortega Smith confirmando todo lo que le había dicho. Y más cosas. Bueno, había una familia que estaba pidiendo a su hija que por favor volviera porque estaba recorriendo el país y Hawái con Ezra Miller. Y era menor, claro. Entonces, a Ezra Miller le ha caído un montón de mierda, con razón. Se ha buscado la mierda. Con lo que hemos leído, poca. Entonces, ¿qué está haciendo Warner? Pues tratando de limpiar su imagen. Primero, Ezra Miller ha reconocido que tiene problemas mentales. Vaya. Nadie no se podía saber. ¡Gol en las gaunas! Insospechado, ¿eh? Sí, sí. A mí me saludó hasta la mañana. Yo ahora mismo estoy como el meme de ese de pretend to be soccer. Es decir, no puede ser. Y segundo, pues la Warner está pagando pasta para llegar a acuerdos con las víctimas para que esto no se salga de madre. Es algo que ocurre muy, muy frecuentemente en Estados Unidos o en la Iglesia Católica. Si tú pagas y callas a las víctimas, pues ya está. Le dejo aquí este fajo y no miro. Y usted no sabe quién es Ezra Miller. Y firme aquí. Entonces, están tratando de que la imagen de Ezra Miller mejore para que cuando se estrene la peli de The Flash... sea un éxito en taquilla y no salga la gente corriendo. Claro, y salve a Warner Brothers. Bien, muy bien ahí, ¿eh? Lo último que he leído es que sobre Warner, Mel Gibson hablando sobre Arma Letal 5. ¡Hombre! Y que dice, la película estaba ya para empezar a rodar, pero claro, con los problemas que tiene Warner ahora a lo mejor nos cambian a todo el equipo. Pero el guión ya estaba, era el que hizo Richard Donner, reescrito por otra persona, no sé qué, no sé cuánto. La va a dirigir Mel Gibson. Sí, sí, sí. Mel Gibson as Mel Gibson. Y eso. Mel Gibson like himself. Y esto es lo de Ezra. Me encantaría ver una película con Ezra Miller y Mel Gibson. Y los Illuminati. Hombre, la película de Ezra Miller la podemos enlazar con la siguiente noticia. Es lo que te iba a decir. Claro. ¿Sabes lo que se parece mucho a lo que está haciendo Ezra Miller? Coleccionando estrellas. ¿Qué hacía Ezra Miller en Hawái? Pues hacía un GTA. Vale, se han filtrado cosas de Grand Theft Auto 6. Oh shit. Yo reconozco que he visto muy poquito, así que aquí os lo dejo a tope. No he visto nada. Seguro que habéis nada. Visto. Me lo he fumado todo. Yo he visto 3-4 minutos de un vídeo y ya está. Pero sí que va a decir 3 o 4 horas. No, he visto uno de los vídeos y poco más. Los ha visto durante 3 o 4 horas, pero solo uno de los vídeos. Sí, yo esto, lo único que sé es que bucle 3 horas. Dicen que esto fue un chaval, un hacker, menor de edad. Un hacker. Un cracker. Utilizó ingeniería social. O algo de esto. Que son las típicas. Los típicos juegos de mierda estos de. Que te ponen en Twitter. Copia y pega, color favorito, el nombre de tu mascota, fecha de nacimiento y con última eso, paja. Si tu último número de teléfono acaba con tal cifra, tu mes de nacimiento es este y tu primera letra del nombre es esta, tus superpoderes son estos. Pues el niño, como tiene que ser listo, más listo que yo creo que un hacker, porque hay que darle vueltas para sacar las cosas ahí, sacó las contraseñas y el perfil de uno de los notas de esto, se metió y dijo, bueno, pues todo esto me lo voy a ir sacando aquí a este pendrive. A mí lo que me gusta más de toda esta historia es la parte conspiranoica que dicen que es que este chaval es un testaferro, es un chaval que le han dicho, reconoce que ha sido tú el hacker bueno, el verdadero grupo de hacker que le ha reventado todo, para que como es menor tengan menos posibilidades de que ir a la cárcel y estas cosas. También, por lo visto, al que dicen campilla. Pero bueno, eso no es lo importante. El caso es que se han filtrado... Al que le toque cárcel, le toca cárcel. Sí, se han filtrado 90 vídeos. Que son... ¿Qué vemos en GTA 6? A ver, había una polémica porque... ¡Ay, Dios mío! ¡Se ve muy mal! A ver, iluminado. A ver. Es el desarrollo. Iluminado. ¿Qué te crees? Que primero hago todo el videojuego perfecto y luego digo... Voy a probar a hacer las cosas aquí, los comportamientos, las inteligencias. No, campeón. Primero se ponen moñigotes de palos, Stickman de estos, que dibujas así, que eso como... Placeholders, claro, que es como se llaman. Haces tus pruebas y cuando el dato funciona, dice, vale, pues ahora voy a poner al personaje. Qué bien me hubiera venido yo más de una noche de fiesta cuando nos hemos llevado a alguien a casa. Que antes de acostarte conmigo tienes que hablar con mi colega que te ha explicado unas cosas. Al principio, ¿sabes? Yo te dice, al principio lo vas a ver muy mal. El placeholder, pero tú tienes que dejarle estar dentro, hacer sus cosas, que haga su personaje y luego verás, luego te va a gustar. Te va a poner texturas y va a poner colores. Hubo gente muy indignada diciendo, es que lo primero que se termina en un videojuego son los gráficos. Eso es. Y estas imágenes son de 2019. Aparte de que hay gente que no tiene ni puta idea. Jugará videojuegos. Que no digo, bueno, ahora, tener ideas de videojuegos, pues tiene poca. Es que últimamente somos expertos en todo, sí, lo recuerdo. Mira, llevamos jugando a su último GTA. 10 años. Es 10 años y aún... Hay gente jugando como loco. Si aún te sacan una versión remasterizada, por supuesto, va a ser el último éxito de ventas. Y es que te siguen sacando promociones de su online. Esta gente no tiene prisa. Claro, no solo no tiene prisa aquí, sino que no da un paso a ciegas, que sabe perfectamente lo que se hace. No, o sea, si has visto, puedes criticar algo que has visto que han sacado sin querer y que no está preparado para ser visto. Pues claro, el rollo por supuesto. Este... Pero es que a saber de cuándo es la prueba, de cuándo ha sido robado. O sea, lo que está claro es que esta gente, si de algo sabe. Es de hacer videojuegos y de sacarte el dinero con ellos. Sí. Incluso cuando lo han mostrado, no estamos hablando de videojuegos que te han sacado el dinero y luego dices, hola, esto lo quiero devolver porque esto no me gusta. No, te he sacado el dinero 10 años con el mismo juego. No la van a cagar. Los vídeos son de 2019. Sí, a ver, y el GTA V es el producto de ocio que más dinero ha generado en la historia, vaya. O sea, los han jodido, que salió en Play 3. Juegos, un dineral, el online, las cosas. Lo que se ha perdido con esto es un poco el día del, como aquella tarde del Red Dead Redemption, ¿no? De que se pasa una imagen por un grupo y ya estamos flipando, ¡buah! Ya han puesto en el Twitter que mañana y todo eso se ha diluido un poco. Que ha matado la magia. Vaya, porque era evidente y patente de que GTA estaba en desarrollo, el GTA 6, porque es un producto que va a generar. No, pero se sabía porque hace unos cuantos meses o un año, Rockstar dijo, hola, mira, que sí, que estamos en desarrollo. Hace nada cuando lo confirmó. Sí, pero, o sea, sí lo dijo más que nada para decir que sí, que lo estamos haciendo, dejarnos en paz. Para decir eso, efectivamente, dejad de darnos la puta brasa. Ahora, ¿qué pasa? Que ya sabemos pues cómo se llama uno de los dos personajes, que hay dos personajes, que es el Vice City, qué tal. Que eso no quita que ellos, cuando muestran el producto, pues te hacen un tráiler muy bien hecho, que se te caen los huevos al suelo, y que a partir de ese tráiler, pues ya cercioras que lo quieres y que lo quieres y que lo quieres. Esto nos ha confirmado pues eso, pues los dos personajes, Vice City, alguna mecánica nueva de que te puedes arrastrar, ¿sabes? Cosas que antes no estaban... Y ya está, en mí no cambia nada, vaya. Ni cambia que el día que salga me lo compro, le tiro la cartera al pecho, ¿sabes? Al de Amazon le digo, toma para ti, cógela. Yo por lo que he leído dicen que, aunque sea un build de 2019, la inteligencia artificial está muy bien porque los policías solo disparan a los negros. Entonces, o sea, que tienen... muy, muy de 2019 eso. Muy realista. O sea. Y la policía apunta, pero no vea. Pero a esos falla. Ahí falla. Así que nada, pues muy bien, sí. Lo único que hay mucha gente que... ¡Abran fuego! ¡Señor! ¡Pero el delincuente es blanco! ¡Necesito confirmación! Que había dos cosas, por gente muy, muy enfadada porque todavía no hayan publicado un tráiler. Dice, joder, ya que se ha filtrado, sí, dice, claro, te roban en tu casa y encima tienes que acelerar las cosas. Y gente también muy cabreada. Te voy a sacar el tráiler para ti. Sí, y luego... Le robaron las fotos y dijo, pues ahora os voy a publicar un vídeo porno. Para... Para que os la machaquéis, claro, por razón. Claro. Y luego también hay gente muy cabreada porque dice que la chica, que el culo que tiene, que está mal. Claro, porque es latina, tiene que tener curvas, tiene que tener un buen culo. Chicos, buscaos. Cabrón, porque... buscaos una novia, pero pobre novia la que os he hecho. ¿Va a ser protagonista o uno de los protagonistas va a ser femenina, no? Sí, sí, sí. Claro, es que yo vi eso y dije yo, pues ya está, va a traer eso. Eso no, ya va a traer de los de siempre. No está aquí en la ¿Cómo van a ir las mujeres con una pistola en los 80? No, no, es que ni a siquiera. A mí me jode porque me van a obligar a hacer una sección como la del programa anterior y no quiero, porque hablé demasiado, tuve que trabajar. No. O sea, callaos, hijos de puta. Callaos, metíos vuestra opinión de mierda por el puto culo y dejad de ser unos gilipollas que se quieren hacer pajas con Eli del puto Lafazás. Claro, y que ahora estáis frustrados porque han elegido a una muchacha que no os da papaja. Es normal, que es una chica normal. Una cría. Claro. Bueno, una cría no, una chavala de 19 que tiene que hacer el papel de una niña de 14 años que Eli en el primer... Yo no lo he jugado, pero Eli en el primer Last of Us tiene 14 años. Pero que se quejan porque no le gusta a la muchacha. Directamente. ¿Se van a hacer pajas o se la van a hacer malamente? Bueno, que de todas formas. Que esta, gente no... esta gente no sabe dónde buscar cosas para hacerse pajas, ¿eh? Les voy a dar un tutorial, ¿eh? Unos tips. No sé cuántas subvenciones. Ese sí que va para el podcast premium, Víctor. No sé cuántas subvenciones de los impuestos cobrará Rockstar y Disney y gente así para que estemos constantemente. Es que este personaje no es así, han roto mi infancia. Es que este videojuego no es así, han roto mi infancia. Hombre, joder. Pues que parece que nos deben algo. Es que son empresas privadas. No compres el artículo, claro. No te gusta, no lo compres. Ya está. No consumas, exacto. Vale. Pero por hablar ya del propio videojuego, una cosa que sí se ha confirmado ya viendo estos vídeos es que no está ambientado en los 80. Se barajó que podía ser 80 actual o 90. Pues jugando un poco también con que haya otras localizaciones, como en lugar de Vice City, y que hagas envío, te dediques al contrabando de coca, pues en la época de un Pablo Escobar ficticio, estas cosas. Y no, se ha confirmado. Que a lo mejor puede tener actual flashback. Yo claro. Sí, bueno, pero vamos, que lo que ha sido siempre, si lo que va a flipar de GTA van a ser... mecánicas nuevas, cosas que puedas hacer nuevas, claro, maniobrabilidad. La historia en GTA siempre ha sido lo de menos. Eso es. No, pero que quiero decir que la historia siempre ha sido la misma. En GTA V una cosa demencial. Una persona que viene desde abajo y llega a lo más alto hasta que triunfa, se le va de las manos. O sea, la historia del GTA es el precio del poder con distintos finales. Sí, ya está. Todos. Y la puedes tener más seria, la puedes tener más humorística, puedes tener como la de Nico Bellic, que nos quedamos todos impactados, puedes tener como la de Tommy Vercetti, que nos partíamos la polla, puede ser simplemente de hacer misiones y punto, puede ser de tomar el barrio como la del Carl. O sea, quiero decir, lo que cambia es... las formas. Ahora, que te vienes de lo más abajo y vas a lo más alto y te vas a dedicar al contrabando y esas movidas, eso va a ser lo de siempre. Luego, no hay otra cosa que y hacer. Y lo que va a tener es el toque de Rockstar de tener mucha mala baba, mucho humor negro y mucha crítica. Y mucha crítica a la sociedad. Eso americana. Es. O sea, lo que sería absurdo es que el GTA fuera, no, es que este pibe es asesino y solo se va a dedicar a asesinar. No, sería uno de los personajes. Los PNJs todos van mirando el móvil por la calle. Pues como en la vida real. Claro, efectivamente. Pero si estamos aquí jugando al rol y está la gente mirando el móvil con el Pokémon. Y en el metro, yo estoy seguro de que en el metro todo el mundo va con el móvil, yo estoy seguro que cojo, me saco el pene, ¿sabes? Y nadie lo ve. O sea, estoy seguro de que podría coger, bajarme los pantalones, sacármelo, saludar a todos con él y nadie me diría nada. Nadie se fijaría. Yo que tú no lo probaría, por si acaso. No, pues mandar un gramo de anfetamina a hombre no feliz. Y podemos ver ese tipo de... Casi, a hombre con sueño, arroba. Casi 20 minutos de las noticias. Tenemos que hablar también de... Lo de Deadpool. De lo obvio. No, eso que hable Watt, por favor. Ahora todos nos guardamos un respetuoso silencio. Es, ¿viene Deadpool 3 a rescatar a Marvel después de las últimas películas y series? Yo digo sí. Yo creo que Marvel está bien. Yo creo que Marvel está muy bien. Yo creo que está top. Pues Marvel está haciendo lo que le sale de los cojones y Deadpool va a hacer lo que le sale de los cojones. Ya que está. Luego, ya está. Si no lo veis, veis el tráiler de Werewolf. Sí. Yo vi el avance. Muy bien. A ver, lo que, pequeño inciso, Marvel lo que está haciendo ahora es diversificar y está haciendo lo mismo que en los cómics. Está en época de Valle. No, pero está haciendo lo mismo que hacen los cómics. En los cómics tienes cómics de distintos tipos y tú tienes, ahora mismo tienes a los mutantes sufriendo porque tratan de defender un mundo que los odia y los teme, y tienes a Deadpool riéndose de todo eso. Eso es. Y tenías, a la Hulka de Dan Slott con su comedia legal en cómic. Y aquí pues están haciendo lo mismo con las series y con las pelis. Voy a decir varias veces eso es para que se vea que estoy despierto. Eso es. Y ya está. Confirmo. Hay mucha gente que no le gusta porque está esperando constantemente el guiño, el avance, pero ¿de qué va a ir la siguiente fase? No sé qué, no sé cuánto. Y mucha gente cabreada porque lo único que ha salido... Bueno, no voy a hacer spoilers de Hulk. Va. Bueno. Sí, la cosa es que van a vivir de esto. Entre Disney y Marvel van a estar escalonadamente viviendo esto, y además bien. Porque ahora mismo yo no he visto... O sea, paso en falso. De hecho, lo último que he visto es la serie esta de Star Wars, la de Andor. Todavía no he empezado. Y solo he visto los tres episodios que han salido. No sé si ha salido ya el cuarto. Ya salió. Pues a mí me ha parecido increíble. Y además diversificando a la hora de sacarte temáticas tanto de coña como oscuras, como de risa. Como decíamos del GTA, pues lo mismo, pero en diferentes cosas. Sí. Porque tú ves Hulka y está dentro del universo. Tiene sentido, por mucho que diga muchos estúpidos. Y es para lo que es, una serie de media hora que te echas una risa, jiji, jaja. Pasas el rato y ya está. Vas a ver Deadpool y vas a ver lo que vas a ver, un humor muy ácido, muy a saco. Y en este caso, pues con lo que hemos dicho, con lo vendo. Pero es que luego, si por lo que dices tú, si ves a los X-Men, o sea, empiezan a sacar cosas de mutantes, los ves con sus movidas. Si ves a cosas de los Vengadores, los ves con sus movidas. Y al final lo que se están basando es en los cómics, que tienen material ahí. Que yo creo que lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué no os basáis más en los cómics? Que tenéis la historia ya hecha y todo bien escrito y configurado, y avanzáis a partir de ahí en vez de inventar, que es cuando se les iba a la mierda, cuando se ponían a inventar cosas que no tienen ni pies ni cabeza y decían, bueno, esto no tiene sentido y encima lo habéis hecho mal. Yo creo que están perfectos porque están siguiendo unos buenos guiones. Pero bueno, la noticia, que vuelve Deadpool. Que nos quedan 2 años de otra de las mejores promociones de la puta historia, porque es, la que tenemos que comentar, es lo que nos vamos a que nos va a volver loquísimos como las dos películas. Reynolds soltó un vídeo, ¿no? Que al principio mola mazo porque es como una presentación muy formal, ¿no? Demasiado formal como para ser Deadpool. Y según avanza, pues va diciendo que... Estoy haciendo cosas, he estado liado con mi ginebra, mirad aquí, me voy a poner un copazo de mi ginebra, que se vea bien la botella. Escribiendo en una máquina de papel, o sea, de sí, una máquina de escribir de papel con el traje de Deadpool puesto, cagando con el traje de Deadpool puesto, bebiendo alcohol con el traje de Deadpool puesto. Hay un momento en el que dice pues que lo tiene todo arriba y que arriba está vacío, que no tiene ideas para el regreso de Deadpool. Y en lo que pasa una figura por detrás y le dice, Hugh, pues vas a hacer de lo vendo en Deadpool 3, y le dice, sí, seguro, Ryan. Y sí, ahí venga, ya es donde todo se descontrola. O sea, y el siguiente vídeo, que es la promoción, son ellos dos en el sofá hablando de lo que va a ser la peli. Y solo vamos a responder todas las preguntas. Se escucha Wham, mientras ellos gesticulan. Entonces, a mí me parece, sin hacer nada, la mejor promoción. En menos de 2 minutos, sí. No sé la de reproducciones que llevarán ni la repercusión que ha tenido, pero son 2 minutos. Tú lo dijiste en el grupo, creo. O sea, Deadpool se hizo por los cojones de Ryan Reynolds. Sí. Es un genio del marketing, y esto que parece una gilipollez, pero al final... Lo ha petado. Coño, no, es que a lo tonto, ¿cuántos negocios tiene Ryan Reynolds y no se puede quejar de que le vayan mal? Porque tiene la ginebra, tiene una empresa de telecomunicaciones. Tiene un equipo de fútbol. De fútbol de verdad, no el americano, porque es canadiense. ¿Vale? El Gruesham. ¿Cómo es? ¿Gruesham? ¿Se llama? El Gruesa la tengo. Si es canadiense, no fútbol, estamos seguros de que sea fútbol de verdad. Sí. Claro, canadiense sabe lo que es el fútbol de verdad, no esa mierda que se juega con la mano. O sea, y le va. Está casado con Blake Lively, y ¿cuántos hijos llevan ya? Escucha, y su ex es Scarlett Johansson. Joder, la vida la ha tratado bien, Vamos a ver. Yo me lo cambio por él con los ojos de lado. Bueno, pues Deadpool en 2024. Y venga, para cerrar, una rápida. Voy diciendo... Rápidamente, ¿vale? Si no recuerdo mal, el 6 de septiembre de 2024. Sí, porque los americanos ponen 9-6-24 ponía en los vídeos. Lo escriben mal. No hagáis planes. Bueno, pues noticias rápidas para terminar. un abrazo a los usuarios de Stadia, a los dos, porque... José, a José y a Chema. No, y a Willy Rex. Yo conozco a dos y se llaman Rubén y Javi, por si escucháis. ¡Uy, al palo! Ah, pues ya, a ver, que ya van cinco, porque Willy Rex dijo que la Stadia lo iba a petar. Y los NFTs. Vale. Todo lo que diga Willy Rex, invertir en lo contrario. Google, no hacerle caso a Willy Rex. Google chapa Stadia. Eso así es. Que... Adiós. A Google le cuesta poco cerrar cosas, ¿eh? Sí. Y a tomar por Google que tiene el dinero por castigo. Y después esto, si lo cerramos, lo cerramos. Oye, Cadiz, pero por lo menos ha dicho, venga, y os vamos a devolver lo que habéis comprado. Sí, sí. Van a devolver hasta el dinero los mandos sí, te sí, los sí, quedas. Sí, sí. Y sí, sí. Oh. Luego, Netflix ha cancelado una serie sin ni siquiera estrenarla, se ha marcado un Warner. No me sorprende. Ha cancelado encima la serie de Grendel, la adaptación del cómic de Matt Wagner, pues estaba ya rodada, hecha, también para entrar a vivir y se la carga. Y se queda. Hagan un pase privado para que la vea crecer y ya está. Para el documental. Y esto. Y por último, pues esto lo vamos a llamar Me cago en el futuro. Y es que Bruce Willis o su familia, vete a saber, ha vendido sus derechos de imagen para que salga en anuncios y películas gracias a la tecnología deepfake. Ha dicho, no va a poder hablar porque ya está tonto. Claro. Pues que lo que Bruce Willis igual. Al pobre Bruce igual lo que le han dicho es firma aquí usted. Claro. Ahí es lo que pon me una X aquí, Bruce, y ya está. Pero ¿cómo me llamo? Mira, es que tú ves veo el titular aquí en Vandal y es un poco el meme de la República Catalana. Bruce Willis podría volver al cine. ¡Bien! Tras vender su imagen a una empresa de deepfake. Oh. Pues eso. Pues hay un señor en Argentina que se llama en Instagram doble de Bruce, sí, que es clavado el hijo de puta, tío. ¿No le podían haber vendido los derechos de la imagen a un señor como este? ¿Y tirar para adelante? Hombre, claro, le pones un piso a ese señor con tu imagen. Pues tío, pues tienes un fan que ha consagrado su vida a ser igual que tú. Pero ese señor a lo mejor no te da millones de dólares como le da la empresa de deepfake. Hay cosas más importantes que los dólares, como tener a Bruce Willis en activo. Claro. En fin, y luego fíjate, otro titular es Bruce Willis se vuelve inmortal gracias a la tecnología. O sea, esa gente que mataba al de los Beatles y a Avril Lavigne y gente así para que luego ponían un doble para que siguiera el grupo. ¿En qué está pensando? Pero Avril Lavigne sigue viva. Sí. Dicen. ¿La has visto tú? ¿Has estado con ella? Es cierto. Esa gente, ¿en qué está pensando? ¿Por qué le están dejando a Bruce hacer esto? Bueno, pues hasta aquí el debate de las noticias. Esto es lo que ha dado de sí el verano. Suplántanmelo ya. Podríamos hablar de más cosas, pero ¿para qué? ¡Hey! Esto va dedicado a todos los idiotas que son demasiado bordes para quitarse la chupa de cuero con los 40 grados de temperatura que nos están cayendo. Sé que cuando el calor se pone así, salen todas las cucarachas de sus nidos y como yo soy un imán que atrae la mierda, os voy a hacer una advertencia. Cuidadito conmigo. Estos son Hijos del Trueno, con un tema de su primer disco, Huevos Revueltos. Estáis escuchando a Ian el Tiburón en la emisora más heavy, más fuerte y más seductora, KPPX, la emisora rebelde. ¡Sí, sí, sí, sí! Hoy que tenemos programa dedicado a los videojuegos musicales y como en una gran parte de ellos, como veremos después, el objetivo es tratar de emular el ser una estrella del rock, pero sin lo de drogarse, las tetas de una groupie, esas cosas, o morir con 27 años víctima de un ahogo por tu propio vómito. Bueno, pues Waz tenía un abanico bastante grande de películas que sí, la elegir. Verdad es que hoy teníamos surtido cuétara. Y había mucho donde elegir, mucho rico. Fuera las de coco, sí. Y las de mermelada esas que no se comen nadie. No, la de coco ha caído, hasta la de coco, amigo. No. Yo hice una propuesta y era Crossroads, aquella película con Ralph Macchio tocando, en teoría quería aprender a tocar el blues, tiene una batalla con el diablo. Con el diablo. Claro, esa es la que hace el duelo en baños. El diablo, sí. Con el cruce. Que el tipo con el que... Qué buena. El tipo contra el que luchaba en ese duelo era Steve Vai. Efectivamente. Y es un duelo de guitarras acojonante. El primo de Michael. Michael Bay. Pero Waz, como siempre, ha dicho: no. Voy a sacar. Propuse otra la semana pasada en reunión privada. Y también fue bien aceptada. También podríamos haber hablado, por ejemplo, de Spinal Tap, ese famoso mockumentary en el que tenemos que poner nuestros amplificadores al 11. Pero la elegida, si reconocéis la banda sonora, habéis reconocido el primer corte, es Airheads, o como se tradujo en España, Cabezas Huecas, una película del año 94, dirigida por Michael Lehman y guionizada por Rich Wilkes, protagonizada por Brendan Fraser, Steve Buscemi. Además, es que el reparto de esta peli es bueno, bonito y barato, ¿no? Porque es lo mismo, les costó una pasta. Eran poco conocidos, pero... Buscemi por esa época era barato. A ver. Y Brendan Fraser. Buscemi siempre ha sido barato. Brendan Fraser, Buscemi, Adam Sandler, Chris... Adam Sandler sin dar asco, ¿eh? Sin dar asco. Además, con unos brazacos, el hijo de puta, que yo creo que no nos ha vuelto a tener en su puta vida. Porque no eran suyos. Chris Farley, Ernie Hudson, Michael McKean, Judd Nelson, Michael Richards, Emilio Kale y Joe Mantegna. Sí, por destacar, que son, vamos a ver, no son gente cualquiera. Entonces, bueno, es la historia de una banda de rock de Los Ángeles, Los Llaneros Solitarios, que como no consiguen encontrar ninguna discográfica que les acepte escuchar, ni siquiera escuchar la maqueta, pues deciden asaltar una emisora de radio, como os he escuchado, creo que es la KPPX, si no recuerdo mal, KPPX, para forzarles a poner su música. Hacer su mierda. Y pues eso, las cosas que ocurren cuando uno se pone a secuestrar las cosas y, como el título de la propia película indica, pues tiene la cabeza un poquito hueca. Y bueno, cosas, tenemos esta maravillosa banda sonora en la que suena, por ejemplo, Motorhead, suenan Anthrax, hay muchas canciones maravillosas, hay muchas referencias al heavy y al death metal en la película. Por ejemplo, dentro de la caravana, casi al principio de la película, dentro de la furgoneta en la que se trasladan, hay muchas pegatinas en las que vemos a Grave, Asphyx, Morgoth, Obituary, Deicide, Cáncer, que son grandísimos nombres del principio de los 80, de los 90 del death metal. Comentar nuestra maravillosa fuente de referencia dice que la película es un spoof a La Jungla de Cristal. Yo eso no me lo creo, pero sí que es verdad que está firmada al lugar de uno de nuestros lugares de referencia, como es Nakatomi Plaza, porque está rodado en el 2121 de Fox Plaza, que está al ladito de Nakatomi. Es el parking. Sí. Comparte parking con Nakatomi Plaza. O sea, que es un sitio al que tenemos que reverenciar, ya simplemente por dónde está colocado. Donde aparcaba Carl Winslow. No, al otro lado. ¿Qué casi. Madre mía, Guaz. Hubiese sido demasiado, sí, ¿eh? Lo ha mirado en Google Maps. Sí, sí. Como estaba contando. Gírate. De death metal, unos otros mitiquísimos. En la película, si la habéis visto, sabéis que hay un concierto. Que en este caso son los White Zombie. En un momento épico de su carrera. Pero se barajaron otras dos bandas. Una de ellas fue los Cannibal Corpse, pero como ya habían salido en Ace Ventura, los productores por alguna razón dijeron que no. Que habían tenido casi no. Con ella. Y la otra, que coincidía que estaban dando unos conciertos cerca del Nakatomi, en el famoso Whiskey a Go-Go, son los mitiquérrimos Testament, que coincide que además compartían batería con luego el batería de Testament, que en ese momento era John Tempesta, luego acabó siendo batería de White Zombie, de Rob Zombie. John Tempesta tira de esta, le llamaban. Y ¿qué más tenemos por aquí? Así, un par de cameitos muy interesantes, que salen un par de cazafantasmas en la película, como son Harry Hudson y Harold Ramis, haciendo los dos de policías. ¿Qué más tengo por aquí? Hay una que no he podido comprobar, porque la he visto y luego no me ha dado tiempo a volver a confirmar si en la versión doblada se aprecia igual. Y es que aparece, por ejemplo, otro cameo, es el de Mike Judge, el creador de BBC Butthead. Y es que cuando escuchamos a Chas, al presentador, al locutor de la emisora, está ofreciendo entradas gratuitas para un concierto, llaman BBC Badhead a pedir entradas. No he podido escuchar, por eso claro, que la versión doblada aquí haría cualquier mierda. No me he dado tiempo a confirmar si en la versión doblada se mantiene bien la coña de meter a BBC Badhead. Os he hablado antes de Spinal Tap. Hay varias referencias, como un póster dentro de las oficinas de la radio. Y una de las frases más míticas, que hay en un momento, están poniendo una canción, creo que es de Anthrax, precisamente, sí, una versión de London. Dicen esa mítica frase que es: si está demasiado alto, si te resulta demasiado alto, es que estás demasiado viejo. Eso, que también viene de Spinal Tap, que a su vez es una línea promocional de la American Broadcasting Company. Que la decía el locutor Ernie Anderson, y la utilizaba también la mítica Kanak 105.5 KNAC, una de las emisoras nazar, y es eso, si está demasiado alto es que eres demasiado viejo, y claro, tenían que meter una película que va también sobre la radio y sobre tal, queda muy bien meter esta referencia. Y ya Juan Manuel Sánchez, que estaba buscando el nombre, el presentador del Vuelo del Fénix, el programa de rock y heavy metal de Radio 3, siempre termina los programas diciendo eso mismo. Perfecto. Siempre en esta hay muy poquito bingo de trivials. Una de las opciones que se barajaron para interpretar a Chas, que es, si no recuerdo mal, porque no os he dicho los personajes a quien interpreta cada uno, Bernard Fest interpreta a Chas, Steve Buscemi interpreta a Rex, que es el bajista, Chas es el cantante de los Llaneros Solitarios, Adam Sandler es Pip, el batería, Chris Farley es policía, Ernie Hudson, ya no lo he comentado antes, es otro policía, el sargento, Michael McKean es el manager de la estación, Amy Locaine hace de Kyla, que es la novia de Chas, y en vez de Amy Locaine estaban valorando el papel de Christina Applegate, nuestra la guapérrima en aquel entonces, Christina Applegate, y como decía, en vez de Brendan Fraser se valoró el papel de John Cusack. Michael McKean, ahora que lo has mencionado, y que lo has mencionado también Spinal Tap, también sale también en el grupo de Spinal Tap. Sí, la tenía por aquí, el cantante. Y ya la última referencia es que sale el gran Lemmy Kilminster, aparece como el editor de la revista del colegio en la escena del parking y está acreditado como Lemmy von Motorhead. ¿Qué está sonando por ahí? No sé. Eso, eso yo. Ah, cierra por Hub. Cierra por Hub mientras estamos grabando. O al menos muteate. Menos mal que hemos oído eso y no de. Estás viendo porno tú solo, en serio. No, estaba. Que me habían jugado los Eagles y estaba viendo las noticias. Sí, sí, las noticias. Hola, mi amor, estás viendo porno solo, en serio. Lo vuelvo a poner, ¿eh? No, por Dios, no. No. Pues entonces. Esas cosas para ti, Víctor, esas cosas para ti. ¿Algo más tenemos, Waz? No. Pues nada. Rapidito y al pie. Airheads, película muy recomendable. Si la queréis ver, tan solo tendréis que buscarla en DVD. O descargarla, porque ya lo he comprobado y no está en ninguna plataforma. Joder, hay películas que están. Imposibles, pero ni para comprar, ¿eh? Os voy a contar, luego os cuento un truco para ver esas películas imposibles. Pues yo quiero ver una que se llama, a ver si en ese truco, ¿vale? No me acuerdo cómo era Wayne y Dallas o Tucker y Dallas o algo, o Contra el Mal. Sí, una vez. Tucker y Dallas Contra el Mal. Eso, la he querido volver a ver, no ha habido manera. Dije, bueno, pues me la compro. Tampoco hubo manera. Voy a mirártelo ahora, en un rato te lo digo. Se hizo como viral de vez en cuando un par de tweets reclamando y. Rememorando una gran película como es El Pacto de los Lobos. Ah, buenísima. Yo pensé que ibas a decir rememorando series junkies, hijos, ¿verdad? La tengo en Blu-ray. Claro, y la gente en DVD. Que no se puede ver en ninguna plataforma y tal. Y dije, bueno, yo la tengo en DVD. Y se me olvidó, grabé un vídeo y todo. Y al final se me olvidó subirlo a Twitter. Pero quería decir, ¿sabéis dónde podéis encontrarla? Y rebuscando, ¿en dónde? En la sección de audiovisuales de vuestra biblioteca. Porque las bibliotecas públicas tienen una gran colección de películas. Si es que no nos las han robado, que también roban, por cierto, y que podéis recurrir a ellas, y es gratis, gratis total. O a mi página de Wallapop, donde no es gratis, pero... Habla usted, un pijo de bien. Gracias. Bueno, pues nada, el otro día me dio por intentar también comprarme Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, que no la tenía, y ahora está en Blu-ray nueva en Amazon. La vi por 60 pavos. Digo, su la puta. Comprar, efectivamente. ¡Ah! La madre 60 pavos, venga, hombre. Sí, luego ya tengo alguna por ahí buscada en Wallapop. Te esperas a grabarla en vídeo. Puni, Puni, ¿dónde te mando el enlace para que veas la película? Por WhatsApp me viene bien, gracias. Vale. A hombre feliz. Valientes pajas. A hombre no feliz. Hombre cansado, no feliz, ¿no? Tiene sueño. @ Cosas de metal. Matricería Sirubide. Piezas muy tochas. Matricería Sirubide. Movidas industriales. Matricería Sirubide. Carpintería metálica. Matricería Sirubide. ¡Bollos de mantequilla! En Matricería Sirubide no, son vascos. Matricería Sirubide. Trabajos para la industria auxiliar de troquelería. Matricería Sirubide. En la margen derecha de la Ría del Nervión, en Vizcaya. Pero fuera coñas, ¿qué coño es una matricería? Seguimos sin saberlo, ¿eh? Yo sigo sin saber qué es una matricería. Yo creo que es donde se rodó Matrix. Claro. ¡Ay, qué buena! Sí. Ah, por cierto, vi la última de Matrix. ¡Puta mierda! A mí me gustó, pero porque entré... Vale, que iba a decir, opa, Ganja Style. Pues sí, no, sí, no, pero... fue Ganja Style, porque es lo que, para poder aguantarla. No, pero porque yo entré en ese rollo. Cuando pillé de qué iba, dije, pobre. Vale, que se ríen de su propia trilogía. Sí, ahí está. Pero, coño, yo quería ver Matrix 4. Claro, ese es el tema. No, sí. Matrix 4 el monólogo. No, sí, el problema es que... Que, por cierto, os reís mucho de que estoy cansado y dormido, pero yo a las 12 de la noche soy la bomba, ¿eh? Que es que esto para mí es mi despertar. Claro, a lo mejor es a la hora que hay que hacer el programa, entonces. No, porque a las 12 de la noche yo estoy muy... Claro, el problema es la incompatibilidad de vida con gente que tiene familia. Es lo que pasa. No podéis competir conmigo, que mi familia sois vosotros. No vivís conmigo. Ya si te va, digo... Bueno, no, Matricería Sirubide, que es donde podéis hacer vuestros pedidos de secuelas de Matrix. Y además, tenemos que recordar que, claro, a ellos no les hemos grabado todavía un anuncio tan chulo, pero lo tenemos que hacer. Que son nuestros amigos de Nonly Games, que es esa tienda de juegos de mesa, merchandising y otro montón de cosas, donde vosotros llegáis y decís, que quiero esto para un regalo. Y te lo llevan a casa. O dices, que quiero esto. Bueno, ellos te lo envían. Bueno. Creo que ellos mismos no te lo llevan. A ver, Ignasi no va a llevarte el juego a casa directamente. Pero. Él se lo encarga al Pony Express. Al Pony Express y hace que te llegue. Así que ya sabéis, echadle un ojo a la web de Nonly Games, donde podéis encontrar un montón de cosas. Y algún día nos acordaremos de subir también. Elementos sonoros de últimamente. Sí. Algún día nos acordaremos de subir a internet el fabuloso John Carpenter de Marte que nos mandaron. Y ahora tiempo para el interludio y para las aventuras de nuestro querido The Rock. Porque claro, ya hemos dicho que hemos vuelto todos y también vuelve The Rock, nuestro doctor Loque, que en esta ocasión nos envía una postal sonora directamente desde finales de los años 70. Me he pasado cienes y cienes de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un Time Lord de eso. Me he enfrentado a Dalek, Sontarán, Cybermen, Ángeles Llorosos e incluso a la cuota de Autónomo. He vivido varias vidas, pero todas son la misma. Ahora me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles, el de Wayne Johnson, de Rock. Pero sigo siendo el Doctor. ¿Doctor lo qué? Eso mismo. Y estos son mis viajes. ¡Súbete a mi TARDIS! Nuevamente me encontraba navegando entre el tiempo y el espacio buscando aventuras. Y también un compañero para vivirlas. Hubiera preferido una compañera, la verdad. Pero a ver quién engañaba con dos dedos de frente para grabar estas cosas. Asumiendo que mis aventuras iban a ser, como el podcast en español, un campo de nabos, me acordé de un compañero al que habíamos dejado olvidado en otra dimensión. Ya era hora de que vinieras a por mí, hijo de puta. Llevo meses aquí atrapado en el postapocalipsis nuclear. ¿Dónde te has llevado el resto? Están en un lugar mejor. ¿Muertos? Ojalá. Están en el Madrid de Ayuso. ¡Qué putada! ¿No tenía otro universo al que llevarles? Es un punto fijo en el tiempo. No se puede cambiar. Pero tú y yo nos vamos a ir de fiesta. Nos vamos a ir al Londres de los años 70. ¡De puta madre, socio! Estamos en el año 1976, en Londres, la capital de toda esta época, de donde venían las tendencias de moda, de música, Y donde las niñas ricas venían de viaje unos días a estudiar inglés, decía, guiño guiño, ¿eh? Y además, justo en el medio de la movida del punk. Sí, sí, pero escucha, si estamos en el 76, ¿por qué estoy oyendo el London Calling de The Clash, que salió en el 79? ¡Hombre! ¿Porque le pega más a la escena sonora? ¿O prefieres algo de los Sex Pistols? Sería más históricamente correcto. ¿Qué eres, historiador ahora? Te lo voy a permitir porque nos viene bien para la trama, ¿eh? Como iba diciendo, Londres, 1976, en pleno auge del movimiento punk, con los Sex Pistols como principales instigadores. Hombre, a ver, que antes de los Pistols ya había otras bandas como New York Dolls o The Dictators. Sí, bueno, pero eso era un poco el protopunk. Y estás hablando de Estados Unidos. Aquí estamos en Inglaterra, y de las primeras bandas que pusieron el movimiento en el mapa eran los Sex Pistols. Bueno, va, me voy a poner una birra. Venga, toma unas libras de la época y tráeme una a mí. A ver si deja de joder un rato. Lo dicho, Londres, 1976. El punk está en auge, pero las grandes bandas de rock y del glam siguen su rumbo. Es el caso de Queen, que ahora mismo están inmersas en la grabación de su sexto álbum, The News of the World. Ahora mismo estamos en el Wessex Sound Studios, al norte de Londres. Unos estudios que habían sido una antigua iglesia. ¿Y con quién estaban compartiendo estudios los chicos de Freddie Mercury? Con los Sex Pistols. Y es que estaban en la misma compañía discográfica. Hola, Brian. Freddy, mira, esos son los Pistols. El que está ahí apalancado es medio drogado, su cantante Johnny. Los que están drogados ahí del todo son Glenn, Steve y ese que viene por ahí es Sid. Hola a todos, gente guapa. Así que vosotros sois los de Queen, ¿no? Los de la canción es interminable. Oh, hemos hecho muchas más canciones desde Bohemian Rhapsody, cariño, porque imagino que te refieres a esa. Cariño, me dice el muy bujarro. De hecho, ahora estamos trabajando en un tema muy cañero, seguro que os enrolla. Sí, ven a escucharla, a ver qué te parece. Venga, que nos vamos a reír. Dale al play, Fred. Esta la escribió Roger, que ahora no está por aquí. Se llama Sir Hear Attack y no la metimos en su momento en el disco del 74, pero creo que ahora es el momento. Sí, ¿eh? Es muy potente, parece casi heavy metal o punk. ¿Qué te parece? ¿Punk? ¿Qué es punk? Dice la mariposa. ¿Perdona? Muere Freddie Mercury, ¿no? De las mallas y las zapatillitas de ballet. Te estás pasando, chaval. Tranquilo, Brian. Deja que el chaval se exprese. ¿Qué, Freddy? ¿Ya llevaste el ballet a las masas? Eres muy gracioso, encanto. ¿Cómo era tu nombre completo? ¿Stanley Ferocious o Sam? Tienes más cara de Sam, me parece. Me llamo Sid, mariconazo. Oh, es verdad, Sid. Todo un machote, Sid. Dime, machote, ¿todos esos arañazos te los has hecho tú frente al espejo? ¿Sid Ferocious? Me vaciles que te reviento, bujarrón. Más quisieras, cariño. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo al respecto? ¡Me cago en tu madre! ¡Te voy a dejar la cara para la radio! Os cuento lo que está pasando. El Sid Vicious ha saltado sobre Mercury para hostiarle, pero es Mercury el que le ha agarrado del cuello y le está sacando a rastras fuera del estudio. ¿Quién es la mariposa ahora, querido? Freddie Mercury acaba de sacar de una patada a Vicious, que está tirado en la calle. Otro que muerde el polvo. Uy, esa me la apunto. Mira, dos cosas te voy a decir, Stanley Ferocious. La primera, no soy ningún afeminado. Y la segunda, por supuesto que he llevado el ballet a las masas. Y es así como Sid Vicious, icono del punk, pero también drogadicto, maltratador, asesino y homófobo, se dio de bruces con toda una estrella del rock que, oye, también se metía. Sí, todo el mundo se mete, hasta el Papa se mete, vamos, no me jodas. Pero nunca mató a nadie, eso sí. Y a lo mejor hizo algo más en el mundo que la música que Sid Vicious, pero vamos, no me corresponde a mí juzgarlo. Yo solo soy un observador imparcial. Bueno, o debería hacerlo, pero es que el que me escribe los guiones es Frank de Queen y se le ve el plumero. En fin, después de haberos ilustrado con esta anécdota de la historia del rock, me marcho a vivir una nueva aventura a través del tiempo y del espacio. Creo que se me olvida algo, pero no debería hacer nada importante, así que ya me acordaré. ¡Hasta el programa que viene! Ya he vuelto con las cervezas. Lo difícil que es encontrar un chino aquí, la Virgen. ¿Hola? ¿De rock? ¿Dónde estás, montón de músculos de color indefinido? Joder, me ha vuelto a dejar tirado. ¿Ahora qué hago? ¿Debería quedarme o marcharme? que habéis venido a oír aquí en triste jueves por la noche. ¡Exacto! ¡Rock and roll! Hemos venido a revolcarnos con nuestro grupo favorito, Hijos del Trueno. ¿Hijos del Trueno? ¿No tocamos con estos idiotas en el Kavan hace 6 meses? Y como todos sois unos inútiles, quiero veros con la oreja pegada a los amplificadores para que os revienten los sesos. ¿Qué es toda esta guarrería? ¿Qué regalamos primero, los gorritos o esta mierda de colonia? Chicas, ¿podéis traernos un par de copas? Eso sí que es arte. Tienes que emplearte un poco más, Ian. Pareces un cadáver en el escenario. Por Hijos del Trueno, venga, hombre. Dan asco. No sé ni cómo distingues los nombres. Porque leo las listas. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa. Otra es la dignidad y, en fin, otra se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado. La casa de mi hermano podcast. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. Estamos de vuelta en la casa de mi hermano con Jojo riéndose. Yo quiero decir que un día de estos os vais a encontrar con una bola baja curva de dentro hacia afuera con tantas señas que hacéis, ya os digo, ya. Para dentro del béisbol. Hombre, a ver. Ya que estoy aquí, pues. ¿Cómo se nota que no tiene diplomas de radio? Claro, el único que lo coge es Puri. Te voy a dejar uno de los dos. Bueno, como digo, estamos de vuelta en la casa de mi hermano y, como ya adelantamos, vamos a hablar de videojuegos musicales. Y aquí tenemos que hacer la primera gran distinción. Porque, por un lado, vamos a hablar de los videojuegos rítmicos, es decir, aquellos en los que seguir el ritmo que nos marca la pantalla es parte de la jugabilidad, pero no tiene necesariamente que ver con tocar un instrumento musical. Los de seguir el ritmo son mis juegos estrella. Y luego, pues por el otro lado, tenemos los otros juegos en los que mediante el mando, o lo más normal, mediante un periférico, pues tratamos de emular la acción de tocar un instrumento. Esta es la gran distinción entre juegos como, por ejemplo, Patapón o Rock Band, para que os hagáis una idea. Pero ¿cómo comienza todo esto? Bueno, pues haciendo un poco de arqueología de los medios, nos tenemos que ir al año 1974, a un arcade de Atari que se llamaba Touch Me, Tócame. No tenía pantalla. Arroba policía. My ding ding dong. Bueno, aquel arcade era una, pues eso, una máquina, no tenía pantalla, solo 4 botones circulares del mismo color. Los botones iluminaban, generaban sonidos y los jugadores pues tenían que repetir la secuencia de luces y sonidos en el mismo orden en el que aparecía. Pero esto es un poco, o sea, como lo que había, o sea, más, ¿no? Un juego de mesa que anunciaba en plan como el Simon. Claro, claro. No se adelante, caballero. Ay, perdone, es un puto. Perdone, señor Roquito. Acuérdate que te ha venido a ver Amaral, cállate. Y tata burete, esto, no sabes qué peor. Esto era un Simon con monedas. Sí, el juego no tuvo éxito en una época que estaba dominada pues por los videojuegos que eran mucho más atractivos o fenómenos como el pinball, pero como apuntan autores como el diseñador y crítico de videojuegos Ian Bogost, Touch Me fue el que sentó las bases del género de los videojuegos musicales usando la respuesta musical como un elemento de la jugabilidad. Como digo, Touch Me no triunfó también porque era visualmente aburrido y emitía sonidos horribles y estridentes. Esto no lo digo yo, esto lo dice Ralph Baer, que es el creador de la Magnavox Odyssey. Que también hacía ruidos horribles y estridentes. Que es considerada la primera consola de videojuegos de la historia de la industria. A Baer no le gustó el producto, pero sí el concepto, así que trabajó en una versión mejorada que luego vendió a Milton Bradley, es decir, a la MB Juegos de toda la vida. Y en 1978 nacía así el Simon que mencionaba antes Puni. Claro. Sí, yo jodas con ese juego, señor Michael, me encantó. Yo quiero decir que, claro, a ver, es que si le gusta el concepto, es que es un profesional. O sea, las cosas como son. Aquí tenemos que recordar los grandes cosas que nos enseñó Auerbach. Y claro, el concepto es el concepto. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Bueno, pues poco después Atari sacó una adaptación portátil de Touch Me que se parecía sospechosamente al Simon. Y esto no deja de ser irónico, porque Baer siempre denunció que Atari le había robado el concepto, esa es la cuestión, del Pong. él usó el de Touch Me para crear Simon y luego Atari le copió a él para crear su portátil. Es como, o sea, todo, ¿no? Cuando creas un género, es como que ya todo lo demás te suena a copia. O sea, como cuando salió el género, por así decirlo, de los, o su género, de los Battle Royale, y todo ya salía Battle Royale, ya todo era una copia del Player Battleground o de Fortnite. Bueno, en fin, como veis, el mundo del videojuego es maravilloso. Así que todo esto pues comienza en la década de los 70, pero hay que esperar como 20 años para que esto se considere un género dentro de la industria, Yoyo. Pues sí, porque los juegos rítmicos, los juegos que en los 90 eran unos experimentos de creadores locos, productos que hoy consideraríamos indies, juegos de nicho o minoritarios, como la gente con el pelo azul y gafas, ¿verdad? Se hicieron hueco poco a poco en las consolas de todos los hogares del mundo, porque jugar al ritmo de la música da mucho gustito, la verdad. Pero antes de poder jugar a esos juegos, pues la cosa empezó en PSX. Sony decidió lanzar un juego musical protagonizado por un perro, un rapero, que no era Snoop Dogg. Parappa the Rapper, una aventura por la vida cotidiana de un adolescente furro con gráficos planos, pero tridimensionales, que parecían un recorte de Folio en Movimiento, para que os hagáis una idea. En el que teníamos que acompasar sus aventuras pulsando los botones en el correcto timing para que nuestro flow hiciese avanzar esas aventuras de la vida cotidiana. Parappa, contigo empezó todo. Ahora que has hablado de raperos, un abrazo a la familia de Julio. De Julio, ya está en el paraíso de los gángsters. Sí. Qué bien. esto también se lo... Ya se tiene lo... papel para su Julio. Yo le doy créditos a Haru, que sé que va a escuchar este programa, porque él hizo la broma nada más morirse en el grupo. A ver... después de esto, después de Parappa, un par de años después, justo en el 98, pegó duro en los arcades una cabinet con dos subwoofer como los cojones de Espartero, dos barras para atar caballos, una pantalla más grande que la cabeza de Pepe Navarro y unas crucetas luminosas incrustadas en el suelo, que nos llamaba poderosamente la atención por los temas maquineta que sonaban a toda hostia por los recreativos y que te hacía sudar más que follar debajo de un plástico al sol. El DDR, Dance Dance Revolution. O sea, este es el sigo o no sigo, ¿qué hacemos? No, le estaba diciendo aquí, venga, lanza la bola, venga, baja, lanza. Pues, no, exterior. Le estaba diciendo a Guaz, búscate la gorra. Ponte una canción del Dance Dance Revolution por ahí. Claro, hombre. Ya me estáis dando trabajo. Ahora, claro que sí, es que esto tiene que tener, esto son videojuegos musicales. Vamos a poner pim pam, venga. Vamos a poner música del becario videojuego. No, becario no. Va. Claro que el Dance Dance Revolution, que hay que decir que nos han llegado unos documentos gráficos sí, los tenemos, imperdibles. Los tenemos, los comentaremos luego en la sección de comentarios. Imágenes impagables. En ese tipo de imágenes te das cuenta cómo eran los 2000s. Sí. Ojo, cuidado, hemos hecho locuras de jóvenes. Sí. Como dejaros el pelo de pincho con gomina, algunos, y esas cosas. Sí. Vale, sigo, ¿no? Entonces, sí. Yo voy a tirar la canción. Claro, claro, aquí. Dinamismo. Konami, que era la dueña de Dance Dance Revolution, aunque ahora mismo no haga nada, o haga fútbol o cosas que no juega ni Dios, o que se saque mucho dinero con recopilatorios de juegos muy antiguos. Conquistó los arcades y los... Sí, el pachinko y los gimnasios. Los arcades y los corazones de la gente turbo flipada que le gustaba mover el bullarengue delante de la peñita. ¿Por qué? Porque qué cojones sabían hacerlo, ¿no? Con remixes de Kung Fu Fighting, That's the Way, My Fire o Butterfly. Una buena lista de temazos que alegran cualquier fiesta de cuarentones con medio éxtasis en el cuerpo. Totalmente. Busta Groove era su competidor contemporáneo en el terreno de las consolas. Poco más que decir, Busta Groove era de Namco, tenía temitas un poco diferentes, no licenciados, licenciados. Eran originales y lo único que te hacían lo mismo, pero en casa con una alfombrilla así que ponías en el suelo y... Pa'lante. Dance Dance Revolution fue, yo creo, una de las primeras... O sea, de las últimas modas de los recreativos. O sea, sí, cuando ya los recreativos empezaban a morir... Eran la máquina donde se arremolinaban todos. Sí. Sí. Porque la gente que sabía bailar, pues sabía bailar, y la gente pues, que no sabía bailar, pues te reía de ella. Los DDR los malos, y los Time Crisis. Sí, y los Time Crisis si lo hacías todo bien. De hecho, sino... hubo hasta una película con Santiago Segura que se llamaba La Máquina de Bailar. Efectivamente. que iba de eso, de gente flipada con los Dance Dance Revolution. Ya en 1999, en la mejor consola de todos los tiempos, a opinión personal mía, Dreamcast, totalmente, aparece Space Channel 5, una aventura intergaláctica en la que la reportera Ulala debía salvar la humanidad de los aliens a ritmo de cadera y funk. Algo rompedor para la época, como casi todo lo que salía en esta maravillosa máquina, y precisamente en esta misma, dos años después, ve la luz otro tipo de Mata Marcianos, un juego que para mí marca un antes y un después en este género, Red. REZ, en mayúscula todo, Red. Un shooter on rails de gráficos vectoriales y neonizados en los que disparabas a tus objetivos al ritmo de la música. Con tus aciertos hacías que el tema fluyese. Si fallabas, te perdías notas. Que sorprendentemente detrás de este juego está la misma persona que nos había sorprendido con los ritmos de funk de Ulala. Esa persona es Tetsuya Mizuguchi. Este señor tiene una prolífica vida, porque si sois fanáticos de este género, le debéis conocer de sobra, porque ha hecho, por poner varios ejemplos, aparte de la segunda parte de Space Channel 5, ha creado la serie Luminos, que es una serie de puzzles de tetraminos, diferente al Tetris, que tienes que ir eliminando con el ritmo de la música. Ha hecho los Every Extend Extra, que es otro tipo de juego musical y muy, muy visto, muy colorido. El Gunpei, un juego homenaje a Gunpei Yokoi, el famoso diseñador de la Game Boy, que se trata de ir enlazando unas líneas y cruzarlas de lado a lado. Cuanto más larga sea la línea, porque antes de llegar, por ejemplo, a tocar con el otro lado, puedes hacer otro reviraje y subir en el escenario, pues el combo será mayor, la canción cogerá más cadencia, por así decirlo. Y para sorpresa de todos, del más reciente Tetris Effect. Qué maravilla el Tetris Effect. Tetris Effect es para ponerte un cubata y ponerte a jugar. Y ya a ver lo que pasa. Sí, pero es que es el Tetris de toda la puta vida, o sea que tampoco reinventa nada, pero visualmente. Es una cosa de locos. Hay una de. Ahora mismo no te sabía decir el youtuber, pero bueno, si lo buscas como jugador clásico de Tetris, juega a Tetris Effect por primera vez. Es un jugador que además se le ve en las grabaciones de los torneos de Nintendo, esto de los 90, él siendo un niño, teniendo 12 años o 13, y es en el de Tetris, en el tío jugando, y ahora pues es otra persona como nosotros ya, de un madurito interesante. Uh-huh. Y se pone a jugar al Tetris Effect, ¿no? Y la cosa es que el tío dice, claro, yo estoy acostumbrado al de la NES, porque solo juega la NES, es este tipo de personaje, sí, que es NES. Tal, no sé qué, sí, no voy tan rápido. Y hay un momento en el que le ponen las PSVR, ¿vale? Sí. Y la cosa es como si fuera el día de la mañana, empieza a ir a una velocidad tremenda, empieza a encadenar cosas y llega a hacer un decaexaedro no sé qué, que es como lo más tocho que puedes hacer en el Tetris de eliminación por el modo que tiene el Tetris Effect, que te ralentiza el tiempo y puedes como realizar un huevo de eliminaciones. Sí. Es una locura. Oye, con la llegada de la Nintendo DS, como con el periférico y con el puntero, los juegos musicales ahí también tuvieron su pequeño nicho. Por supuesto, porque Nintendo DS y su pantalla táctil sufrió el ataque de, por ejemplo, Elite Beat Agents, que es una actualización más global, más para todo el resto del mundo, de Osu Tatakae Owendan. Un juego que no se publicó fuera de Japón y en el que eran pues los típicos animadores japoneses, como en Oliver y Benji cuando estaban en las gradas, que van de como un kimono negro y una banda en el pelo, ahí vamos a tope. Busca vídeos en internet, vamos, mazo. En el programa de. En alguno de los programas que hicimos de canciones de videojuegos, hablamos ya de Owendan. El Wendan, pues es una japonada total, con grupos de J-pop muy conocidos, como Larkin Ciel, que es el que utilizábamos, el que abría un poco esta sección. Y el Elite Beat Agents decidieron que había que occidentalizarlo. Entonces, pues en lugar de ponerte a estos animadores, pusieron unos agentes rollo Men in Black. Y las canciones son canciones de rock y de pop. Hay de Queen, hay de un montón de grupos que no son las oficiales, pero que están ahí. Son licenciadas, obviamente suenan igual, con otra voz, la voz de un japonés del que sea. Allí cantando. También hay que decir esto, que este tipo de juegos ha roto más pantallas que DJ Mario jugando al FIFA o al EA Sport a partir del año que viene. Y que también otro tipo de juego que ya más pausado que esta locura, pero con el mismo, yo diría, joder, es que es un poco canteo porque es una fusilada grande. El mismo modo de juego son los Theatre Rhythm de Final Fantasy, que recopilan un montón de temas de la saga, igual, pues tú vas ahí con tu... Eso está muy bien para jugar por la noche cuando eres un señor mayor, ¿eh?, en la cama. Te escuchas un par de temitas y dices, a dormir. Y claro, pues todo avanza y el tiempo avanzó por una época de pocos cambios en estos juegos. Se mantenían muy en la línea, salían menos. El mercado estaba a otras cosas. Pero los juegos Rhythmicore se supieron reinventar y Thumper llegó en el 2016 para refrescar el género. Porque Thumper, si no sabéis, es un juego en el que era como una nave y al ritmo de la música tú ibas atacando y era todo. Pensé que también era tu mote de adolescente, Thumper. Estaría bien, no me gusta. Y con ese juego hubo un pequeño rebrote y un boom. Se modernizaron propuestas como Red, que se sacó en Red Infinite, en las plataformas actuales, con algún que otro nuevo nivel, con una... No voy a decir remozado gráfico, sino más bien... ¿cómo sería? Un paso a la alta definición de los gráficos. Todo muy vistoso, muy espectacular, muy en la línea de Tetsuya Mizuguchi, todos sus juegos. Que seguía vigente y reeditado. La salida de Tetris Effect, como ya he dicho, y el enorme éxito de esto, que yo creo que es el nuevo bombazo, que es el Beat Saber. El Beat Saber, para los que no lo sepáis, es un juego de realidad virtual en el que empuñas dos sables de luz, uno azul y uno rojo, ¿vale? Entonces te vienen unos cuadrados con una flecha direccional. Pues tú lo que tienes que hacer es, al ritmo de la canción, ir cortando esos cuadrados. Sí. Cada cuadrado del color con el sable que te corresponda. Creo que hay un modo así, no estoy seguro. Pero bueno, al ritmo de que van apareciendo. Se convirtió en una cosa ultra viral porque puedes encima, al ser el principio de ordenador, puedes meter la canción que quieras. Los youtubers lo hacían, los VTubers lo hacían. Totalmente este juego vale casi una realidad virtual, o sea, la más barata que puedas te la compras y lo juegas. Y luego pues eso, han ido saliendo otras cositas como los Rise of the Necrodancer, los Crypt of the Necrodancer, que son juegos de rol, lo que hemos escuchado antes, que es el Patapon, que era otro juego de PSP en el que ibas rítmicamente, Sayonara Wild Hearts, incluso el más reciente de este tipo, que es Metal Hellsinger, que lo comentamos hace un par de programas, creo recordar, no estoy seguro, que eres un cazademonios y vas matando demonios al ritmo de heavy metal. Es que ahí ya hay todo, hay como, no vamos a decir una nueva jornada porque Patapon tiene un cerro de años, pero es la esencia pura, claro, de eso. Son esos juegos que es un juego rítmico, pero ahí ya simplemente forma parte de la jugabilidad y haces otras cosas. Eso es. Porque en todos los demás, bueno, pues al final, pues sí, tratas de seguir el ritmo y dices, qué guay, vas a los juegos de Hatsune Miku y todas estas cosas, que también, sí. Que vas siguiendo el ritmo de las canciones y tal. Pero aquí tienes que jugar con el ritmo. Eso y es. Lo integra dentro de una jugabilidad más amplia. Patapon es un juego también rollo de gestión de comunidades, como si fueses un dios. Rollo, sí, como, en el Patapon los ritmos popular. Son las órdenes. Claro. Que es pon, más pon, Patapon, pata, pon. Pon, o sea, es que se lo decía antes a Guaz cuando estábamos bajando las canciones. Me voy a buscar la PSP que la tengo en casa y me voy a poner el Patapon un día de estos. Madre mía. Es un juegazo, sí, sí, sí. Es un juegazo porque dentro de que tiene tres cosas, están tan bien utilizadas. Sí. El no menos jugado, es más de me, la vida. Me acuerdo de ver a Elías en Elías. Es que es lo que iba, es que lo que iba a recordar todos. Estar con él y que no te hiciera ni puto caso y solo oírle decir. Pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata. Elías, ¿qué haces? Pata, pata, pata. Crypt of the Necrodancer es una locura, es un roguelite, es un juego de rol donde al mover el personaje al ritmo. Claro, tú tienes que calcular justo los movimientos que va a hacer tu personaje para cruzarse con el enemigo, porque en ese momento viene el ataque. Entonces tú tienes que saber dónde posicionarte para darle al enemigo el ataque. Es un juego de estrategia musical, yo lo llamaría, estrategia rítmica. No sé si lo hemos mencionado, pero había un juego que era de un pipa que le pasaba no sé qué historia, creo que lo doblaba Santiago Segura. No, España. Ese es el. ¿Es el musical? El Brutal Legend, que es el juego. Es más de acción, pero con una trama musical. Realmente es estrategia. Una trama musical. Tiene rollo musical, sale Lemmy, sale 500.000. Era Jack Black queriéndose hacer un videojuego. Con Tim Schafer, si no recuerdo mal, porque el juego es Double Fine. Sí. Sí. Fue además, yo lo tengo por ahí original para la Play 3, lo lanzaron como un pelotacísimo y tal. Sí. El juego es una puta. Es una a ver, puta mierda. Tiene sus cosas divertidas, pero es gracioso para un rato. Para un rato. Sí, sí. Porque luego repetitivo y al final luego no las fases de es combate como y tal gracioso para un rato. Es estrategia y es aburridísimo. Yo para esto lo que tengo aquí preparado para cerrar es la música del BPM. que yo lo considero el antecesor del Metal Hellsinger. No lo son, son desarrollos casi paralelos, aunque no lo parezcan, porque este salió hace un par de años, el BPM. Pero también es eso, es seguir el ritmo, porque es con lo que consiguen los bonus y la mayor efectividad al recargar, al hacer bases. Metal Hellsinger, para que la gente lo sepa, es una especie de Doom. O sea, sí, es un FPS. Sí, con pero canciones con... de Sertankian, de System of a Down. Sí, bueno, a ver, las canciones son canciones creadas directamente por el propio estudio que desarrolla el juego, que las presentaron además con un concierto en Berlín o en Hamburgo, en la feria esta que hubo hace poco, que es la gente del estudio la que toca los instrumentos. En Colonia, en la Gamescom. La Gamescom. La bajista que dio el concierto... Sí, es la bajista de no sé qué grupo. No, es la jefa del estudio. Ah, claro. Pero bajista... no sé cuántos Feathers, o no sé cómo se llama el estudio. Two Feathers, creo que se llama el estudio. Ella es la jefa del estudio, tío. Ahora han hecho un mod que puede meter la música que la quieras música para quieres, jugar. Y lo han presentado con jazz. Sí, pero yo os dejo aquí la idea. Matar demonios a ritmo de cumbia, chavales, ¿eh? Eso tiene que ser la polla. Tremendo cumbiazo. Tremendo cumbión. El desarrollador es de The Outsiders, el de sí. Metal Hellsinger. Y el grupo se presentan como The Outsiders. Son, eso, bueno. Y con un cantante en el BPM son canciones más instrumentales, vamos a escuchar, más incluso podemos decir chiptune, por más electrónicas. Pero claro, en el Metal Hellsinger, pues es metal, está Sertandian, está Michael Stan, el cantante de Dark Tranquility, está el cantante de Trivium, Matt Heafy, hay mogollón de peña, está Lisa Gluthwaite, que es la cantante de Arch Enemy, o sea, es un pelotazo. Mira, yo voy a poner del BPM, pero qué narices. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bueno, pues eso, que veáis que realmente que los juegos de... que los juegos rítmicos no es solo el ponerse a apretar circulitos y cosas así, sino que se han hecho y se están haciendo cosas muy chulas y muy es un terreno muy para explorar. Sí. Para explorar, no, para seguir explorando e innovando. Sí. Es muy amplio y dada que la mecánica es esa, puedes adaptarla a un montón de cosas. Y hay un... Hace poco también salió uno que básicamente era un camión con un grupo de heavy metal huyendo de zombies. Sí. Tenías que seguir la canción. Es que no me acuerdo cómo se llama. Le andaba a cenar con el gol. No, me jodas. ¿Me lo he perdido? Sí. Y es una locuraza ese juego, ¿eh? Sí, Double Kick. Muy bueno, sí, muy divertido. ¿Me he perdido esa mierda? Está con gráficos en plan de videojuego. Double Kick Heroes. Es antiguo. Vale, lo buscaré. Double Kick Heroes. Ese. Vale. Y está con... Es como si fuese un beat'em up de los 80 y es loquísimo ese juego. Mola un montón. Sí, para quien tal, Double Kick es doble bombo. Bueno, y mira, yo os digo uno que... ¿Y el del trombón este que ha salido ahora, que está todo el mundo loco en Twitch con el trombón? No. Ah, sí, el Trombone Hero este que acaban de sacar. Ah, sí, se acaba de salir, sí. Sí, pero ese va a ser más el negociado para lo que le toca a Víctor. Bueno. Nada, mira, por cerrar, simplemente deciros, hay un juego que se llama BeatStars, que realmente es un poco rollo Guitar Hero en cuanto a cómo te presenta la interfaz, pero realmente es un juego de seguir el ritmo con las canciones. Lo que pasa es que, bueno, es juego de móvil, lo típico, tienes unas canciones que son gratis y luego tienes que jugar si juegas más puedes desbloquear más canciones y para desbloquear más canciones tienes que jugar ya a dolor. Entonces yo por eso lo... Y si pagas, pues tienes todo. Yo de móvil, una cosa adelanto, yo de móviles no he emitido nada porque es una jarta los juegos musicales que hay en móviles, ¿eh? Bueno, hay ahora, como 250 millones, ¿eh? Ahora iremos contigo, Víctor. Bueno, acabamos con esto, ¿no? Sí. Lo único que necesitamos es que pongan nuestra cinta y ya estamos montados. Esto no puede salir bien. Pip, ¿se puede saber qué coño te pasa? ¿Os acordáis de Duper Greg? ¿Os acordáis de ese tío? El que le daba marihuana al lagarto que tenía y se pasaba el día viendo dibujos animados en la tele. Sí, ¿qué le pasa? Belgrano de una puta vez. Pues que ganó unas entradas en la radio y cuando fue a la emisora no le dejaron entrar. Parecía una cárcel de máxima seguridad. Le pasaron las entradas por un concurso de esos, de películas antiguas. O sea, que porque el chalao ese no pudiese entrar, ¿no vamos a poder hacerlo nosotros? Si alguno se nos pone chulo, le meto esto en la boca. Vale, ¿os acordáis de ese tío que salió en las noticias? Uno que llevaba un rifle de plástico. Un poli le metió con esas pistolas que dan calambre y se quedó calvo. Después le demandó por $1,000,000 y pasó de todo. Ya, pero sigue sin tener pelo en las pelotas, tronco. Bien, peña, quiero hacer una crítica aquí, una queja contra la casa de mi hermano, tío. O sea, está bien que me sigáis, pero a seguirme a otras partes con guerreros Jedi, con orcos, con, no sé, el puto señor Spock vestido de momia. ¿Esto qué es? Dejadme en paz. O sea, soy Charlie Glamour de Gigatron y necesito respirar. Y no quiero estar con la casa de mi hermano. Pero que ese podcast es para frikis. Y frikis solo viven en mis huevos, aunque los quiero. Y después de los juegos rítmicos, Víctor nos va a hablar de cómo tocarse el instrumento, que es materia en la que es un experto, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es cercioraros de que no hay nadie en casa, ¿sí? ¿Vale? Que el micro está apagado. Vale, que el móvil está apagado, ¿vale? Y nada, tenéis que tener vuestro... Depende, si os gusta ahí con la mano... Bueno, vamos a hablar de videojuegos. Sí, por favor. Hay gente que se echa cremita, gente que nos echa desde los 80 y más anteriormente, cuando los ordenadores empezaron a llegar a las casas, se lleva intentando eso de poner cosas, a enchufarlas a los ordenadores, sobre todo para instrumentos musicales para poder jugar. Pero todos estos en un principio estaban pensados como para temas como más profesionales. Y gente que quería componer, pues les enchufaba, que pudiesen enchufar el piano al ordenador. De los primeros que se tiene constancia. Tenemos el programa Music Maker para Commodore SFX, que en 1982 lo que creó fue un teclado de 32 teclas que simulaba un piano, pero que servía para componer y para grabar temas. Es decir, de aquí de jugar, por ahora de jugar, poco. ¿Vale? En 1987, la división Bemani de Konami, quedaos con esta gente, ¿vale? Quedaos con Bemani, crea para la NES un juego que se llama Doremiko. Que tampoco es exactamente pues un videojuego. Es un juego en el que tenía un piano que se conectaba a la NES, ¿vale? Y podías tocar lo que tú quisieras. No había una canción que seguir, no había un ritmo que mantener, sino que tú tocabas el piano. Y el juego lo que te ponía era en pantalla imágenes para acompañar lo que tú ibas tocando. Una de las más populares, o la que más utilizaba la gente, estaba el modo concierto en el que había un tío tocando el piano. Y que si sonaba medianamente bien lo que tú tocabas, el tío ponía caras. Y si sonaba regular, pues no ponía una cara tan interesante. Juegazo. ¿Sabes? Pero la emoción. Pero era para que te creyeses que estabas tocando un concierto. En 1990 llegaría el The Miracle Piano Teaching System, fabricado por la gente de Software ThoughtWorks, y que este pack incluía de todo. Un pack completo... Para tocar el piano, con el pedal incluso este chiquitito que tienen los pianos abajo, los tres pedales estos. Que yo nunca sé para qué funcionan. No sé para qué harán. Hacen bueno. Distorsionan y esas cosas. Eso es para el tonos. Sustain de las notas. Si sueltas o aprietas, depende del tipo de piano, el pedal, bajan los cepillos a las cuerdas y mutean la nota. Es un viernes por la noche, ¿viste? Claro, no sé por qué yo me había pasado a la guitarra eléctrica. Tú estás hablando de piano. El piano te lo distorsiona. Si es un piano electrónico, pues sí puedes tener metidos efectos. Quiero dar las gracias a James Rhodes por haber venido al programa. Si te pillas un pedo con un piano, también pasa eso. Sí, cuando te lo pillas con la tapa del piano, tiendes a quedar muteado durante un tiempo. Y no sabes qué pedal pinchas. Bueno, va. El The Miracle Piano Teaching System salió para todo lo que estaba en ese momento en circulación. Es decir, no solamente salió para PC, sino que salió para la NES, para la Super Nintendo, para la Mega Drive, para Apple y, por supuesto, para PC. A pesar de comercializarse como un juego, como su propio nombre indica, era para aprender a tocar el piano. Está pensado para que los niños aprendiesen a tocar el piano. Pero es el primero que incluye unas mecánicas tipo gameplay con unas lucecitas que se iban iluminando para que tú fueses siguiendo y aprendiendo a tocar. Es como el programa este que hay en YouTube, ¿cómo se llama? El Sigmeister este, que es que van bajando las teclas y que tú ves cómo se va cómo se puede tocar una canción de a piano, pues algo parecido. Pero si vamos a hablarnos ya de jugar, propiamente dicho, en el primer juego así, el primer concepto para de una cosa que enchufabas al ordenador para poder jugar, llega en 1995 con un juego que se llama Quest for Fame, que estaba dedicado íntegramente a las canciones de Aerosmith, que en esa época las canciones de Aerosmith pues serían las mismas que siempre, porque Aerosmith siempre hace la misma canción. Sí. Básicamente. Y que incorporaba, y aquí viene lo gracioso, una púa que se conectaba al puerto paralelo del ordenador. Aquí lo que conectabas era una púa, una especie como de plástico enchufado a un cable que tú lo enganchabas ahí al puerto paralelo, y lo que había que hacer era seguir el ritmo de las canciones rasgando lo que sería la púa. Le debían rozar esa púa contra algo que es como el rasgueo de las cuerdas. Y la gente normalmente lo frotaba con todo. Lo normal era usar, por ejemplo, la hebilla del cinturón, ¿vale? Pero valía absolutamente todo. Una raqueta, una sartén, un libro, cualquier cosa con la que tú pudieses mover, rasgar esa púa. Hicieron el juego del Air Guitar. Básicamente, con una púa para que pone Q, una Q y una F ahí entremezcla, para que te creas que eres el... Pero esa púa duraría, vamos, o sea... Hombre, sí, eran canciones de Aerosmith, o sea que claro, tampoco que hay que darle mucha caña. Contra cualquier cosa, la seguridad de ese periférico pues no era muy amplia. Pues se convirtió y tuvo bastante éxito, ¿eh? Y es una cosa, es una especie como de estos santos griales de la informática, es decir, que está como muy buscado el no, claro, porque la púa de este juego. Porque se rompieron. Claro. Este juego funcionaba bajo Windows 3.1, para que veáis. Ni siquiera el 11. No, el 3.1. Y era muy similar al del Guitar Hero, que era pues eso, tú ibas siguiendo las canciones y tal. Pero donde todo de verdad empieza, a la hora de creerte que eres un rockstar, comienza en una fecha muy clara. El 16 de febrero de 1999. Ese año llega a los salones recreativos de todo Japón una máquina arcade que no tiene los habituales mandos y no tiene los habituales botoncitos y los joysticks, sino una guitarra Fender. ¿Vale? Y estoy hablando de Guitar Freaks. Guitar Freaks estaba desarrollado por, los que he dicho antes, por Bemani y distribuido por Konami. Estos son lo más de lo más en Japón a la hora de hacer juegos musicales, porque también son los que están detrás de los Dance Dance Revolution, para que os hagáis una idea. El concepto es básico. A los dos lados de la pantalla hay uno para cada jugador, se muestra una serie de cuatro columnas que simulan el mástil de una guitarra, y en el centro de la pantalla se muestran animaciones coloridas dependiendo de lo que vaya la canción. Cada una de estas columnas son para cada uno de los botones de la guitarra que tiene el mando, que en aquel primigenio 1999 eran tres botones, el rojo, el verde y el azul. La cuarta columna, que era conocida como la de el bonus, la bonificación, se tocaba únicamente cuando llenabas una barrita de energía que había abajo. Las notas individuales y los acordes están representados por pequeñas barras de colores que se desplazan hacia arriba en las columnas, y había que tocar la tecla correcta en el momento correcto y mantener los botones presionados para conseguir la puntuación. La precisión del jugador se juzga por cada nota tocada, y el sistema utilizaba los clásicos Perfect Grid, Goat y OK, y has fallado, para indicar la precisión del jugador. Con apenas una docena de canciones, fue una revolución en los salones recreativos. Es decir, es que esto fue, en Japón esto fue una auténtica locura. Hay vídeos de la época con la gente haciendo colas, pero colas enormes, para tocar la guitarra del Guitar Freaks. Pues cuando aún los aficionados seguían gastándose dinero en los yenes, dejándose los yenes en la máquina de la guitarra, el 10 de julio de ese mismo año, Konami y la gente de Bemani saca Drummania, que es lo mismo, solo que ahora hay que tocar la batería. Y es lo mismo, son los platos, venía con un sillín y son los platos con dos platillos, tenía tres platillos, tenía los botones, unas baquetas con unos cables y a tocar la batería. La peculiaridad que tenía este juego de peculiar, y que luego veremos más adelante que el refinamiento máximo lo va a hacer Rock Band, es que si se elegía la misma canción, que había un Guitar Freaks al lado y un Drummania al lado, elegían los que iban a jugar la misma canción, las canciones se acompasaban. Y era como jugar a dobles, uno tocando la guitarra y otro tocando la batería, en dos máquinas diferentes. Que esto también fue una especie como de pequeña revolución dentro del mundo de los arcades. Desde 1999 hasta 2021, es decir, hasta el año pasado, han salido 34 juegos de la franquicia Guitar Freaks Drummania, porque al final terminaron fusionándose las dos franquicias, y sobre todo en los arcades japoneses. Y todos con su máquina independiente, con su decoración completamente nueva cada vez que sale. Y cada vez que sale un juego de... sale un nuevo Drummania o un nuevo Guitar Freaks, en Japón es una especie como locura. Porque recordemos que en Japón todavía los arcades... Tienen éxito, es decir, es como... tienen cosas solamente para ellos. No solamente en cuanto a juegos musicales. Recordemos que hay un juego musical que es tocar el enorme este tambor japonés gigante Espero que hables de ello porque tengo aquí preparada la música. Ah, pues no hablo de ello. Lo iba a mencionar en plan curiosidad. Pues ya que Taiko no Tatsujin. Efectivamente. Este juego no lo puedes sacar para casa. Está en el Game Pass. No, y existe el periférico para tu casa. Otra cosa es que le des por culo a los vecinos. Pero el periférico es el tambor ese de 2 metros que tiene. Eso parecía al Donkey Konga, pequeñico. Sí, al Donkey Konga, del cual sí vamos a hablar. Del Donkey Konga sí vamos a hablar. Siempre han salido en arcades, es decir, pocas veces han salido los Guitar Freaks o Drummania han salido en consola, y de hecho es que la última entrega que salió fue para la Play 2 y fue su entrega número 18. Así que desde entonces no ha salido ningún videojuego para consolas, solamente para arcades, y creo que el último que salió en 2019, ese salió para PC, pero salió solamente para PC. Hola, Michi. Bueno, ese mismo año, ese mismo 1999, había una consola que se llamaba Dreamcast, que yo la quiero mucho. Quiero más a la Dreamcast que a mi hijo. Qué bonito. La Dreamcast te lo agradecerá. Pues en Dreamcast y en máquinas recreativas llegaba un juego de tocarte las maracas, básicamente. Llegaba Samba de Amigo. Samba de Amigo. Ahí tenías un periférico también. Las maracas, claro. Claro, actualmente el pack está a 250 euros. Que lo he buscado y digo, a ver cuánto cuesta el Samba de Amigo. Y casi me cago en los pantalones. Ay, qué rico, ¿no? ¿Cuánto cuesta el Samba de Amigo? 250 pavos. Para tu cumple. No, para Reyes. Me lo gasto en otras cosas. Pídelo para Reyes, a lo mejor. Haz una wishlist, la ponemos en la página. En el Twitter del canal. Si cuela. Y disculpas, premium. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer todos una wishlist, y si nos quieren mandar cosas de la wishlist de Amazon. Venga. Yo prefiero el OnlyFans. Oye, a ver si nos mandan una mesa mejor. Hombre, no, que esta le tenemos. Ya la queremos jubilar a esta mesa si funciona bien. Ya, luego te contamos. Ah, vale. Sigue con lo tuyo. La gracia que tenía lo de las maracas es que no solamente era seguir el ritmo de las maracas, sino dependiendo también de la altura a la que tocases la maraca. Por supuesto. Que esa era la gracia. Las canciones que se incluían en el Samba de Amigo, pues iban desde Ricky Martin y el Didi y la Vida Loca a la Macarena de Los del Río, pasando por el Aserejé, por todas las canciones de cumbia y bachata que te puedas imaginar, que esto a los japoneses también les vuelve muy locos. ¿Vale? El ritmo latino, te mete en el cuerpo. Fue un éxito bestial, un éxito brutal, que al año siguiente salió lo que se llamaba la versión 2.0 del Samba de Amigo, en el que, además de meter más canciones todavía, lo que añadía era un personaje nuevo, a un personaje llamada Amiga, porque el protagonista del juego era Amigo, pues metías a Amiga, que tocaba la pandereta. Y por supuesto, la pandereta tuvo su periférico correspondiente. Tocabas la maraca y la pandereta. La última encarnación que tuvo la Samba fue en 2007, con una versión para la Wii U, pero allí no había maraca. La Wii. Y era el Wiimote, claro, lo que manejabas. Entonces ya ahí se acabó la fantasía. Con la cantidad de mierda de periféricos que sacó la Wii y no sacaron una maraca. Y no sacaron... qué vergüenza. GameCube también tuvo, que es el que he mencionado antes, también tuvo su instrumento musical y curioso, que en 2003 llegaba el Donkey Konga. Que eran dos bongos. ¿Tienes tú el Donkey Konga? Sí, con sus dos bongos, efectivamente. Con sus dos bonguitos, que cada uno tenía su sonido diferente. Y había que seguir el ritmo combinándolos, atención, con palmadas. Tenías que seguir también, tenías que hacer ruido, porque tiene un microfonito chiquitito y tenías que hacer también las las palmadas. La peculiaridad es que del Donkey Konga es que las canciones eran todas de la saga Donkey Kong, básicamente. La curiosidad o la lógica. También. Bueno, hombre, porque, todo, ¿eh? No, me refiero a la curiosidad porque normalmente todos estos juegos o son canciones originales que se inventan para los juegos, o como vamos a tirar ahora cuando llegue América, empezar a tirar de canciones de grupos, como he escuchado antes a Dragon Force, que es que es como la canción más mítica. El ejemplo más claro del que es Guitar Hero es buscaos el vídeo de del tipo jugando al Dragon al. Pero el vídeo el que está jugando al Dragon Force con su familia en el lateral ahí, las niñas entrando en cámara, que se hace un perfe de notas. Sí, creo que es acojonante. He estado a punto de poner para poner de música directamente con el clac, clac, clac, clac, clac, clac, que lleva 12 millones de reproducciones. Tú miras ese vídeo y dices, claramente, ese chaval que está consiguiendo el récord mundial del Guitar Hero es adoptado. Escucha, Donkey Konga tiene un montón de canciones, algunas de la saga Donkey Kong, otras de otros juegos de Nintendo, eso solo en su versión japonesa, pero es que en la versión americana te mete... ¿Así metió canciones? Eso es que no, eso el no, All the no Small Things de Blink 182. Ah, bueno, pero es Blink 182. Una canción de Brahms, en fin. ¿A quién le interesa Brahms? Brahms no ha sacado un disco nuevo desde hace años, Mike. El Taiko no Tatsujin, que está en el Game Pass, tiene canciones propias, pero luego también te puedes tocar la zambomba. El Tetsuno. Sí. O sea, el Tetsuno. Yo el otro día toqué la de Evangelion. La canción de Evangelion. Sí. El Zankoku. Pero escucha, que en la versión europea del Donkey Konga te metían el Lady Marmalade, el Don't Stop Me Now de Queen. ¿Quién es Queen? ¿Hace cuánto que Queen no saca un disco? Pues no hace tanto. Bueno, Queen. ¿Con canciones nuevas? Espera, ¿con canciones nuevas? Con canción original, decimos. El Oye cómo va de Carlos Santana. Mi niña. Y la de Busy Child de Crystal Method, tú. O sea, Busy Child. Busy Child. Pero di una canción buena o algo. Espera, es que. Canción buena. Mira, el opening de Super Smash Bros. Belate. Bueno, va. Eso es buena. Llegamos al 2005, que es cuando explota todo. En 2005 explota todo porque unos chavales que venían de Japón, que se dedicaban a hacer básicamente mandos para consola, llegaron de Japón loquísimos. Porque habían visto el Guitar Freaks y dijeron, esto hay que llevarlo a América, pero que sin que se enteren los japoneses. O si se enteran, lo vamos a cambiar lo suficiente como para que no nos puedan demandar. Que hubo demanda. Entonces, la gente de Red Octane, que ya os digo, hacen periféricos, hablan con una empresa de desarrollo de videojuegos, que es Harmonix, que se había especializado en juegos, como hemos comentado antes, juegos más bien rítmicos, como Frequency, por ejemplo. Para llevar el concepto de Guitar Freaks a América. Y entonces crean Guitar Hero. Uno crearía el software, que es la gente de Harmonix, y la gente de Red Octane crearía las máquinas. Ambas compañías continuaron de acuerdo, hicieron Guitar Hero en 2000 y crearon Guitar Hero en 2005. El título fue un título que tuvo un éxito brutal. De hecho, si yo estoy aquí por Guitar Hero. Adoro esta saga. De hecho, este verano me la he estado jugando he conectado mi 360 para volver a jugar al Guitar Hero. Esto salió en Play 2 y fue un éxito brutal. Y es que prácticamente al año siguiente tuvieron que sacar Guitar Hero 2. Michael, en casa de un amigo común descubrimos este juego. Sí. Lo sacaron porque dijeron, a esto le vamos a vender esto 7.000 millones de veces. Pero fue en plan de, va a ser muy difícil de vender porque, claro, es que... No valía como un juego normal porque te tienes que comprar la guitarra que venía junta, es decir, eran las dos cosas, que valía más caro. Pues a por ello que fui sin pensármelo. Qué locura de juego. Se basaban, ya lo hemos dicho, en éxitos del rock de todas las épocas, porque al final terminaron tocando todas las épocas de la historia del rock. Y fue una locura este juego. Y complicadísimo. ¿Cuáles eran las peculiaridades que hacían diferente a Guitar Hero de Guitar Freaks? Pues que añadía un botón más, básicamente, es decir, pasábamos a tener 5 botones y el botón de la bonificación, ese botón de bonificación desaparecía y formaba parte de una, era un botón especial ajeno a las cuerdas de la guitarra. Es decir, que pasábamos a tocar, en Guitar Freaks se tocaban 3, ahora aquí se tocan 5. Yo no soy capaz de tocar 5, lo digo ya, ¿eh? Vosotros sí, porque sois unos fuckers, pero yo no puedo tocar a 5. Yo el primer nivel y para ya de contar. Y ya me vuelvo loco. Yo cuando quería relajarme me ponía Freebird de Liner Skyner en el Guitar Hero 2, pero con dos o tres teclas. Yo más, no acierto dos notas seguidas en el Guitar Hero. Yo cuando quiero relajarme me pongo una bañera caliente y me pongo voy a decir una cosa que va a dar... No llego al nivel del que hizo el récord mundial, pero yo me llegué a aprender de memoria la parte hardcore, es decir, cuando se acelera Freebird, Michael, sí. Yo me la aprendí de memoria. El mejor solo de guitarra de a la ver, historia. A ver, ¿eres Víctor o eres Stan Mars? Me la aprendí de memoria, es decir, sabía que era, empezaba naranja, naranja, azul, y es que lo iba repitiendo, de todas las veces que lo toqué, me lo acabé aprendiendo. Es decir, y ese ha sido el único que me atreví a jugar en un nivel un poquito más, porque digo, si me lo sé de memoria. Pero una locura. Estoy seguro que es más fácil que te lo aprendas a tocar de verdad que a nivel en booking.com. Seguramente. Ese en 2006, cuando salió Guitar Hero 2, y aquello ya se olía que iba a ser una máquina de generar pasta, llegaron unas ratas llamadas Activision. Se me ha escapado lo de ratas, ¿verdad? Lo estaba pensando, no lo quería decir. Llegaron unas mierdas llamadas Activision y se gastaron 100 millones de dólares en comprarle a Rectoxtain y a Harmonix la franquicia de Guitar Hero. No solamente eso, sino que además Red Octane, en un golpe sucísimo a Harmonix, también fueron absorbidos por Activision, dejándoles en las putas bragas y dejándoles en la mierda a Harmonix. ¿Pero qué pasó? Que MTV Games, que en aquel momento no hacía muchos juegos, pero estaba por ahí pululando, era una subsidiaria de Virgin Corporation, compró a Harmonix y se salvó. Y aquí es donde surge la gran división de estos juegos con instrumentos musicales reales, entre comillas, que es la guerra entre Guitar Hero y Rock Band. Pero vamos a terminar con Guitar Hero. Activision, Red Octane, como he dicho, como hacían, lo único que hacían eran periféricos, lo que hicieron fue ponerles otra compañía para hacer el software. La compañera fue Neversoft, que era conocida por hacer los juegos de Tony Hawk para Activision. Y a partir de aquí, Guitar Hero se convierte en una franquicia casi anual. Es decir, una vez al año había un Guitar Hero. Desde 2006 hasta 2012, todos los años había un Guitar Hero en las tiendas. Siempre por Navidades, por supuesto. El éxito les surge hasta finales de 2011, cuando se desploman en ventas con la salida de Guitar Hero Warriors of Rock, y ahí ya es cuando la saturación que ellos mismos hicieron, porque en la guerra que hubo Rock Band Guitar Hero, saturó el mercado de este tipo de juegos de tocar la guitarra. Vamos a saturar a los usuarios a tener que comprarse 100.000 putas mierdas de plástico para tocar cada videojuego. Es que era una locura, porque durante la época de mayor éxito, es decir, de mayor éxito de Guitar Hero, le dedicaron tres juegos exclusivos a tres bandas específicas, el de Metallica, el de Aerosmith, qué pesados Aerosmith, y el de Van Halen, que solamente salió en USAmérica, este de Van Halen, sacaron tres expansiones dedicadas a solamente con exclusivamente de canciones, que eran Rock the 80s, que pesado con los 80, uno que se llama Smash Hits, y uno que era Van Hero, que la gracia de Van Hero era... canciones más poperas, alejarlo un tanto de la gente que no le gusta tanto el hard rock o el heavy metal, y tener canciones un poquito más para todo el mundo. Llegó a salir aquí hasta un Guitar Hero para la Nintendo DS, que el periférico era una cosa súper rara, como un grip, era, que estabas a la DS, y era incómodo de cojones. Espera, que lo saco del cajón. Acordeón Simulator. Sí. Ah, sí, lo he visto, sí. Estaba muy moderno a la hora de jugar, pero era... Era súper incómodo de jugar. Yo me hice una tendiditis con ese timbre. No voy a decir que era un juego un poco de abrirse la muñeca. ¡Hostia puta! Era horrible de jugar, porque tenías que cogerlo y era súper incómodo. Yo me hice daño, es decir, me hice daño en los dedos jugando a eso. Te lesionaste. Soy un friki de esto. Aparte de todo esto, salió un spin-off de toda esta franquicia, que era... el DJ Hero. Hostia, verdad. Que era ya, flípate, porque lo que era una réplica chusca de los platos estos que usan los DJs, que eran como tres círculos. Entonces, en la pantalla lo que se veía era como si estuviese girando el disco, y cada vez que gira, que había que subir o bajar, dependiendo de las líneas que te marcaba la esta. Y ahí tenías el típico botoncito del wiki-wiki. Wiki-wiki, que será cabrón. Del scratch. Es el del wiki-wiki. Wiki-wiki, wiki-wiki, me hago un friki. Y, pues, Ali José. Y llegaron a salir hasta dos ediciones del DigiHero, que pesaba un montón el mando aquel del DigiHero. Y todas las canciones eran, pues eso, canciones tecno bacalaeras a dolor. Que no sé si el DigiHero era como una controladora de verdad, o sea, que es normal que pesara. Yo no lo tenía, yo lo jugué una vez y dije, pues no, para vosotros. Pues, ¿qué pasó? Que Harmonix empezó a planear su venganza unido a la gente de MTV. Supuestamente los rumores dicen que MTV pagó 175 millones solamente por adquirir Harmonix. Se puede decir que Activision pagó 100 por el hardware y MTV pagó más por el software, por decirlo de alguna manera. Harmonix, como ya tenía la experiencia por realizar Guitar Hero y Karaoke Revolution, ¿vale?, decide crear la serie Rock Band. Durante la creación de Guitar Hero ya se empezó a hablar la posibilidad de combinar diferentes instrumentos dentro del propio juego. Pero era como una idea que estaba en el aire, pero que nunca pudieron desarrollar. Y eso es lo que hacía diferente a Rock Band sobre Guitar Hero. Y es que aquí no solamente eras el guitarrista, aquí podías tocar el bajo, la batería y cantar. Y esto ya no era para dos jugadores. Aquí ya hasta cuatro personas podrían creerse auténticas estrellas del rock and roll. Y se vinieron más arriba todavía en la tercera entrega de Rock Band cuando decidieron incluir un teclado, que es ese que lo tiene Michael. Sí, yo tengo el teclado. Es un teclado guitarra. Y yo la batería. Pues buenos conciertos hemos dado nosotros en local. De batería, guitarras, micrófonos y todo, ¿eh? Luego os contaré una anécdota sobre una noche vieja en el club de juego de mesa de Michael en Dados. Sí. Que entró Michael a decir, si queréis podéis salir, que lleváis 4 horas jugando a la guitarra. Y no nos habíamos ni dado ni cuenta de que llevábamos 4 horas tocando canciones. Yo diré eso. Pues eso, aquí eran 5 personas los que podrían creerse que eran auténticas, que eran unos auténticos artistas. Este concepto de una banda de rock le pilló totalmente de sorpresa a Activision, que cuando salió el primer Rock Band estaban preparando la cuarta entrega de Guitar Hero, que era World Tour, y lo tuvieron que meter deprisa y corriendo, y fue un desastre. Es decir, el World Tour para 4 personas es una locura, es decir, descompasado totalmente, no, es decir, hay canciones que termina antes un instrumento, otro que no termina, es decir, les salió como el culo. Y lo pulieron bastante mejor en su quinta parte, ya pulieron bastante mejor el hecho de que pudiera estar. ¿Cuál era la gracia que pillabas aquí? Que tú antes te podías comprar solamente la guitarra, pero es que allá empezamos a sacar más pasta. Aquí te vendían ya el bundle completo con 2 guitarras, con una batería y con un micrófono para tocar. De hecho, los primeros programas que yo grabé fueron con el micrófono del Rock Band, solo diré eso. Entonces aquí ya empezamos a sacar pasta. Yo me compré un bundle con batería y todo loco, pero porque lo vi en el Mediamar a 60 pavos, cosas así, porque es que esto valía 200 pavos tranquilamente, esto era una locura. Sí, yo creo que lo pillaste fue porque fue un puta, qué ofertón. Sí, sí, por eso. Harmonix también abrazó la idea de Rock Band como una plataforma en lugar de un título de software, y empezó a meter contenido que estuviese fuera del... Es decir, no sacarte un CD. El hecho de descargar canciones. Que esto también fue un poco lo que mató tanto a las dos bandas. Mientras que Guitar Hero en un principio se basaba... Te sacamos un disco de expansión. La idea de Rock Band era, oye, que aquí está la tienda. Tú te compras tus puntos o compras tus puntos con dinero real y vas ampliando las canciones que tú quieres desde esta tienda. Esto fue Rock Band la que lo inició. Luego, Rock Band lo inició. La que lo explotó hasta dar asco fue, por supuesto, Activision en los Guitar Hero, que también fue lo que mató a este tipo de videojuegos. Durante los años de vida que tuvo y antes de sufrir el colapso, como le pasó a Guitar Hero, también tuvieron discos dedicados a bandas específicas, y aquí es donde Rock Band dio el pelotazo máximo, porque consiguieron ni más ni menos que la licencia de los Beatles para hacer un juego exclusivo sobre los Beatles, que es precioso. Es decir, no, ya seguramente estará súper descatalogado, pero buscar vídeos en YouTube de Beatles Rock Band, porque los vídeos son auténticos videoclips los que hicieron para este videojuego, y es una preciosidad este videojuego. Nunca se ha sabido cuánto pagó Virgin por los Beatles. Nadie lo sabe, Pero lo que se sabe es que es una, según he oído por declaraciones de gente que participó en el proyecto, dijeron, ha sido una insultante cantidad de dinero. Para Yoko Ono, la hija de puta. El otro grupo es Green Day, ¿vale? El otro grupo es el que hicieron. No, y ACDC también. No, eso bueno, te iba a decir. Era un descargable, o sea, era un CD, pero al final te añadía. Sacaron uno dedicado, uno exclusivamente dedicado a ACDC, pero no era un videojuego independiente. Era el típico videojuego de expansiones, como hemos comentado antes, los tres que sacó Guitar Hero. Pues aquí sacaron también una serie de. Sacaron unos discos. Lo que pasa es que aquí se vinieron súper arriba y sacaron 7 discos solo de canciones. Solo de canciones. Lo más curioso es que han dedicado 2 al country y 1 al metal más extremo. Que ellos entienden metal más extremo a la Lacuna Coil, por ejemplo. Ah, muy bien. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. Actualmente estas dos franquicias están literalmente muertas. Sí. Tanto Guitar Hero como Rock Band están muertas. Intentaron entrar en la octava generación de consolas, la que teníamos anterior, la de Xbox One y PlayStation 4. Guitar Hero intentó volver con Guitar Hero Live y se pegó una hostia tremenda. La gracia de Guitar Hero Live es que cambiaba el cuando tú estabas tocando, el ver a muñecotes y ver. Eran imágenes reales, eran como que habían grabado conciertos y cosas así, y tú tocabas, tú veías al público, era la gracia. Y Rock Band intentó volver con Rock Band 4, pero la gente ya estaba en los juegos de mundo abierto, por ejemplo. Ya a la gente no le interesaba los juegos musicales, y que también, no es una banda de rock. Y también que tenías que comprar un nuevo periférico. Sí, porque a eso voy a ir con lo de las grandes polémicas que tuvieron estos videojuegos. El último que intentó Harmonix ha sido meterse en las VR con un juego para Oculus, que se llama Rock Band VR, que creo que aparte creo que es de hace bastante, creo que es de 2017, es decir, que también llevan tiempo ya, también esto está out. Como he comentado antes, no voy a hablar de dispositivos móviles, porque para móviles tenéis 257 millones de juegos para seguir el ritmo y tocar la pantalla cuando toque. Tienes que hay 200.000. Polémicas. Konami, por supuesto, demandó a Rock Band cuando estaba en cuando ya era parte de Activision, es decir, no son tontos. Dijeron, a esto le vamos a sacar más pasta, pero perdieron el juicio. Por estos detallitos simples de que han puesto 3 botones más, los superpoderes dentro del juego, es decir, por ese tipo de detalles, Activision consiguió que la demanda que le pusieron fuese subestimada. Y la gran polémica que tuvieron estos videojuegos fue el hecho de que cuando se cambiaba de consola, es decir, cuando había un salto nuevo generacional de consolas, los periféricos dejaban de valerte. Después de la pasta que te habían valido. Después de la pasta que te habían valido. Entonces, tú lo consaste por 60 euros, pero que se lo compró por 200, agüita. Claro. Claro, entonces, la putada era esa, que, cuando se saltó de 360, cuando se saltó, sí, de 360 a One, por poner un ejemplo, o de PlayStation 3 a PlayStation 4, muchos de estos juegos ya eran inalámbricos, ya funcionaban con el típico USB este wireless que se conectaba. Entonces ya no eran por cable. Entonces mucha gente decía, pues sacar simplemente una actualización y que para las nuevas consolas pueda funcionar así. No, gástate otra vez 100 pavos en comprarte la guitarra para el nuevo Guitar Hero o la guitarra para el nuevo Rock Band. Entonces eso la gente, yo, por ejemplo... Nunca me he planteado saltar porque había alternativas. Lo típico que siempre te sale la empresa china que te saca el adaptador, tal. Pero siempre leías críticas y no funcionaban o te dejabas 40 pavos para que no funcionase aquello o funcionase 4 veces o que no funcionase en todas las canciones. Entonces, estos juegos musicales terminaron por morir. Por este tipo de cosas. También el abuso de las bibliotecas de canciones era una locura, es decir, es que era imposible. Si querías tener canciones nuevas, prácticamente te tenías que gastar semanalmente, porque encima subías subiendo canciones a la semana. ¿Como pirateo en esto? ¿De que había manera de descargarte canciones o alguna cosa? No, para estos era imposible. Lo que apareció fueron unos iluminados que crearon Fritz of Fire para tu PC. Que básicamente es el mismo concepto, solo pero que. Pero con utilizas, el teclado o algo así, ¿verdad? Utilizas tu teclado como para si tocar fuera... la guitarra. Sí, algo así. Claro, coges el teclado como si fuese una guitarra, el 1, 2, 3 y 4 del teclado numérico Te sirve como las letras de colores y darle al espacio es como si rasgueas la guitarra. Claro. Sí, sí, sí. Lo sí. bueno que los gráficos son horrorosos. Han ido puliéndolo, seguro ellos sacando versiones, lo han ido puliendo, está muy bien. Peculiaridad, que tú ponías una canción, la que tú quisieras, y te sacaba un ritmo. Y te sacaba un patrón para que tú fueses tocando. Y eso estaba súper, súper divertido. Era muy divertido. Yo estuve jugando durante un tiempo. A ver, pero era divertido por hacer el ridículo con el teclado. También. Yo dejé de jugar porque me sentía. Aunque estaba solo en casa, jugando con eso en mi habitación, decía, ¿qué estoy haciendo? Es que, igual el hecho de que estuvieras solo en tu habitación haciendo eso también. Ayudó. ¿Qué estoy haciendo? Es decir, porque estoy... con unas zapatillas de peluche. Claro. Decía, pero si estoy solo en casa, me puedo masturbar. Claro. Puedo ver porno en la tele del salón. Porque estoy abrazado al teclado. ¿Qué hago? Bueno, en Wallapop pues, por 50 pavos, si quieres, tienes el Guitar Hero Live. 50 pavos más gastos. No, 50 pavos más. Si me lo compré por 30 en el MediaMarkt. Para el proyecto Asilo. ¿Sabes? Y luego encima el Guitar Hero Live, dices tú, bueno, voy a instalar el Guitar Hero Live. Es decir, y para la época, mira, voy a decir, el Guitar Hero Live salió. 2014. Salió en 2014. En Guitar Hero Live. Pero, ¿dónde está? 2014. En 2015. Guitar Hero Live salió en 2015. Y el hijo de puta en 2015 ya pesaba 114 gigas. ¡Au! Dije, pero tío. Si 114 gigas pesa ahora el Destiny con todo lo suyo. ¿El GTA 5 en ordenador? Oye, a ver. Víctor, para ir cerrando. Se muere Guitar Hero y se muere Rock Band. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Pues que ahora, ¿qué ha pasado? Ahora mismo lo que tenemos, ahora mismo no hay nada. Hay rumores, hay siempre los típicos rumores de Activision quiere lo típico. Konami va a relanzar una saga muy querida. Todos pensamos que es Silent Hill y resulta que es Soul Suicoden, que está muy bien, pero que ya ha pasado la época del Suicoden. Pues algo pasa igual. Siempre se habla de que el típico rumor de que va a volver Rock Band para la nueva generación de consolas, todo digital, pero ahora mismo está muerto. Lo único que hay y verdaderamente tiene un ambiente más lúdico es Rocksmith. Que es básicamente enchufas tu guitarra eléctrica para aprender a tocar la guitarra. Efectivamente. Que es lo que es ahora mismo lo que hay. Digo yo que es más fácil que tocar esas canciones en modo difícil, ¿eh? Sí, sí. A mí es que, tal y como está planteado el Rocksmith, el nuevo, el sistema de suscripción no me parece malo. No, es decir, yo si tuviese una guitarra... ¿Pago 10 euros un mes? El primer mes. Es como el gimnasio. Y luego lo pago y no. Ah, que tampoco lo escuchas luego entonces. No, tú pagas. No, pero. Es un juego que tú te bajas el motor, el tal, y pagas la suscripción. Y durante un mes lo pruebas. Y luego, un mes son 10 euros, pero el año era algo menos de 100. Que tampoco sale tan caro. Y dices, coño, ¿cuánto me cuesta un profesor de guitarra? Bueno, sé, pero. Mira, a mí me encantaría. A ver, va a quedar esto súper friki y me vais a decir el flipado. Yo, el año pasado, para mi cumple, me pillé un piano. Es decir, a mí me regalaron un teclado, porque yo quiero aprender a tocar el piano. Lo toco como el culo. Pero lo intenté. Es decir, me compré el curso de Jaime Altozano para aprender a tocar el piano. Vi dos vídeos y es que como no puedo con Jaime Altozano... Vaya. Como no puedo con él... Destrozó Jaime Altozano los sueños de Víctor. El curso de Nacho Cano, ¿sabes? Si no puedo con Jaime Altozano explicándome sus putas mierdas, imagínate diciéndome lo que tengo que hacer. Pero el problema es que si se compra el de Nacho Cano necesita dos teclados. ¿Sabes? Entonces, a mí me encantaría que hubiese un Rocksmith para tocar el piano de esta manera así entretenida. Hay programas para que te enseñen a tocar el piano en los típicos estos de en el Apple Store o en la Google Store para las tablets y tal y cual, que están muy bien. Es decir, verdaderamente aprendes. Yo medianamente sé defenderme, toco como el culo, pero ya sé cómo poner la mano, sé cómo poner las manos, sé por qué son cada cosa. Entonces me encantaría que hubiese algo más lúdico, y me encantaría que hubiese algo parecido al Rocksmith para tocar el piano, a mí por ejemplo. Claro, lucharé por mis sueños, por supuesto, Puni. Y como tú siempre me apoyas en esto. Hombre, por supuesto, donde no te llevo a Jaime Altozano, yo te llevaré. Por supuesto. Verdaderamente es lo único que hay. Entonces, actualmente no está. Todo esto está muerto. Así que este tipo de juegos se murió en sí mismo. Maldito no, Rob Van, se cargaron los Guitar Hero. El solito se murió, no. Y entre todos lo mataron, ¿no? Sí. Bueno, a ver cuando sacan el Rocksmith de las pajas y todos contentos. Ese lo están desarrollando ahí en el Corcón, sí. En el club ese. Está, pajas y colegas.com. Que esto volverá, estás tú que se pierde la oportunidad. El Instituto Politécnico de Massachusetts lleva años trabajando en eso. Estás tú que se pierde la oportunidad de venderte un juego y un periférico. Bueno, hombre. Me haz lo del periférico, las consolas como locas. Muy bien, pues nada, pues hasta aquí lo de los videojuegos con periféricos. Ay, qué ricos. Somos un grupo. Sí. Ya lo veo, la familia Adams. ¿Cuál de vosotros es el abuelo? Largo. Hemos venido para enseñarte una maqueta. Es que queremos que nos hagas famosos. Igual que a Hijos del Trueno. ¿Cómo habéis podido entrar con esas pintas? Hay cerraduras electrónicas en todas las puertas. Los hemos forzado. Tenéis esto más cerrado que el culo de un delfín. A prueba de agua. A ver si lo he entendido bien. Vosotros tenéis un grupo y habéis entrado en la emisora a la fuerza para que pongamos vuestra maqueta. Sí, eso es, más o menos. ¿Y qué sonido es el que hacen sus majestades las superestrellas del futuro? ¿Qué estilo de música hacéis? Pues bueno, tocamos buena pregunta. Ya sabes lo que queremos. No, tenemos un estilo concreto. No tenemos un estilo definido. Pero hacemos caña en marcha. Muy cañera, no nos gusta, sí, que nos pongan etiquetas. Lo que pasa es que siempre hay algún ejecutivo chupasangre que te quiere encasillar en un estilo, pero nosotros estamos completamente en contra de eso. Este negocio es jodido. Hazle caso. Me han echado a patadas de Palatine Records y mi novia me ha largado del apartamento. Perdona, pero estoy intentando imaginarme a la clase de mujer que estaría dispuesta a vivir contigo. Caballero, si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, de Angela. Anzuelas con cafeína o sin cafeína. Pero sin ánimo de lucro, una pizza, una botella de patata, una botella de patata o una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro. Es que se dice, sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una marca pedales? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriano? La casa de mi hermano podcast. Hacemos esto por amor al arte. Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Me entiendo, ¿no? Hombre, te entiendo regular. Cállate un poquito, Hansi, que esto es lo único que cantas en el concierto cuando sale esta canción. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Hace eso y pone el micro hacia el público. Y, ¡hijo de puta! Y a veces hasta se sienta el cabrón. Haz lo tuyo, Hansi. Vamos a ver. ¿Y pensáis que no tenía eso claro desde el momento, fabuloso, en el que escribieron la canción? Bueno, esta es la canción, hombre, que utilizan dijo, para… Dijo, esta es la canción que me voy a mear. No, lo utilizan para descansar la garganta. Bueno… esta canción le viene bien al revés. Michael, ¿pero sabes lo que es lo peor? ¿Qué? Que nosotros, gilipollas, se la cantamos. Efectivamente, pagamos el concierto para ir a cantarle. A cantarle a Hansi. Bueno, que estamos en lo del rol. Eso que nos trae siempre Puni. Lo del rol realmente es el hashtag que utiliza Pedrote en Twitter cuando habla de sus cosas de rol. Pero yo se lo he robado para esta no sección. Y está bien. Sí, sí, es como sección. O sea, al final. Os lo fui vendiendo para. Y me he quedado con esto, ¿eh? Ya. Mira, como he creado mi anarquía. Aquí es donde hago lo que me sale los huevos. No, el podcast va de no sé qué. Ah, pues yo os voy a contar esto. No, mira, usted, no cuente usted nada. Puni, sí, es bloqueado ser un señor mayor. Dime, Víctor. Puni, te odio porque has desmontado la teoría de mi disección. Ya, pues sí, por la derecha. Que tú, lo haces siempre igual, Puni. Va suavecito, suavecito y al final nos la metes, tío. Sí. Bueno, bien. Has definido un poco mi vida. Sí. Hoy vas a hablarnos de una figura icónica en distintos juegos de rol y es la del bardo. Qué bonito. Pero, el bardo, pero, bastardo. Sí, porque siempre ha habido además bardos en la historia y en el mundo. Pero bueno, primero, para que veáis que ha sido así, porque hoy voy a dar una tralla buena, ¿eh? Pero con un poco hasta de historia. Voy a ir diversificando en las cosas que me gustan, pero al final, ¿ves? Hacer en el podcast pues lo que a mí me dé la gana. Bueno, pues un poquito de historia, dime. Ah, que me oriente, que me ponga ahí bien. Vale, pues ya se me irá. En la Irlanda medieval, el bardo era pues ya una profesión muy respetada de poetas, narradores, historiadores. Los bardos se entrenaron durante muchos años y desempeñaron el importante papel de aprender y volver a contar la historia de una forma poética, memorable, también para que fuera más fácil memorizarla, ¿no? Era una época anterior y a la lectura y a la escritura también, claro, no era nada común. O sea, sí existían, pero no era para la gente, ¿no? No era para las gentes. Y bueno, pues según algunos informes, los bardos tenían una casta social alta. Era tabú negarles cualquier petición. Hubo incluso una vez que se le pidió un broche a un rey y este se vio obligado a cumplir. Luego, por supuesto, el broche le fue devuelto al rey. Pero aquí ya vemos hasta qué punto era tradición no negar, tenerles en palmitas, digamos, ¿no? A esta gente. La poesía escáldica de Escandinavia tenía un propósito similar, sobrevive hoy en las sagas y en las leyendas nórdicas de esos dioses, ¿no? Nórdicos también. Pero nosotros vamos a hablar de la figura del bardo en los juegos de rol, que al final es pues lo que os meto yo aquí con Calzador. Sobre todo lo que os voy a dar es una visión desde mi experiencia, lo que ha sido el bardo para mí, en mi humilde sabiduría rolera siempre. Y por tanto vamos a girar sobre todo a la figura del bardo y su importancia e impacto como personaje para el principal juego de fantasía épica, que este mayormente y obviamente es Dungeons & Dragons. No quiero decir que no esté presente en otros juegos, padres o hijos de este. Tal es así que los bardos están tanto presentes en los juegos como el Aquilarre o el Señor de los Anillos. La cosa va incluso más allá porque artista podrás hacerte en cualquier juego, eso seguro. Pero que serlo, porque puede ser un artista. Eso es. Y un máquina, y un fiera. Y un mastonte. Pero, pero que el arte de tu personaje modifique ya a otros PJs o PNJs, pues bueno, ahí tenemos desde el clan toreador en Vampiro hasta el músico en el Cyberpunk, que bueno, es capaz de convocar masas para un concierto y cuando les tiene ahí a todo locos, súper motivados, pues bien, puede lanzar a su público a atacar a una corporación o cualquier cosa que a él le interese. Esto es un poco lo que hizo Trump en el Senado. Trump podría ser un bardo moderno, porque bueno, ya no se trata de tu arte, sino de influenciar mediante ella y tu carisma y la característica y auténtica arma de los bardos. Y como decía, pues Trump es un bardo moderno porque él coge, invadió el Senado gracias a su habilidad. Es un bardo del Cyberpunk. Fíjate. Es una estrella del rock. Ahí le tienes. El Cyberpunk era el rockero. Pero en D&D, el bardo es una clase principalmente de apoyo, fortaleciendo con su habilidad especial, música por lo general, o lo que sea su arte, y con efectos mágicos a sus aliados. ¿Pero de dónde viene el poder del bardo? ¿Qué quiere decir eso de que... ¿qué quiere decir eso que es un mago el bardo? Pues no, el bardo es capaz de lanzar conjuros, principalmente arcanos, pero también de magia divina, como son los conjuros de curación. El bardo es el personaje de apoyo perfecto. Una frase que escuché hace mucho, que yo creo que lo define perfectamente, es que el bardo es un entendido en todo, pero un maestro en nada. Su poder proviene del arte, del canto, la poesía, la música, del sentimiento que todo esto provoca a los demás. Un cuento bárdico dice que el multiverso comenzó con las palabras de la creación y que el discurso de los dioses le dio forma. Se dice que la música bárdica es un intento de aprovechar meros ecos de estas palabras primordiales y usarlas en su beneficio, ¿no? Por tanto, es ambas cosas, es arcano y es divino, pero a la vez ninguna de los dos. Aunque bueno, cierto es que a nivel técnico de reglas se considera magia arcana, no ni divina ni una mezcla, cuando estamos hablando de si tienes resistencias o una cosa así, ¿no? En el juego. A mí me gusta pensar que dentro de su búsqueda de conocimiento y saber, el bardo no llega a dominar las artes arcanas ni a congratular a ningún dios que le preste su poder, pero sí da con la forma de realizar algunos hechizos o ciertas oraciones que le permiten llegar a hacer uso de estas artes. Me gusta usar esa explicación en el trasfondo de los juegos cuando jugamos. Por tanto, ya tenemos un mago que no es un mago, tenemos un clérigo que no es un clérigo. Pero es que el bardo es muchas más cosas que no es al mismo tiempo. El bardo no es un guerrero, pero conocerá el uso de ciertas armas a una mano, como el estoque o la espada corta, y sabe llevar armaduras ligeras, como son las de cuero. Tampoco es un sabio, pero tendrá acceso a todos los saberes y será el principal encargado de identificar incluso el equipo mágico del grupo. Y por supuesto no es el pícaro, pero como también ganará puntos de habilidad, bastantes, y tendrá acceso a habilidades de este, pues podrá ser una opción de sigilo, pues, o de picaresca o exploración muy a tener en cuenta. Será todas estas cosas y no será nada, porque no llega a triunfar en ninguno de estos campos, pero gozará de una alta versatilidad que hace que siempre podrá aportar algo, él siempre está disponible. Sin mencionar que el bardo es una fuente de ingresos cuando ejerce su arte en las plazas de los pueblos, pues hace que también sea fuente de información y destino de rumores. Entonces, pues lo cual puede ser además una fuente enorme de ganchos para la partida, porque el bardo siempre está al aviso de aventuras, ya que las considera fuente de inspiración para sus obras. Y aparte, como este tío es el carismático del grupo, ya que su característica principal también hace las veces, pues, o sea, es la carisma, pues hace también las veces de, no de líder, pero sí de la figura visible del grupo, porque conoce la etiqueta y los protocolos, y hace que su diplomacia sea un arma, a pesar de que en estos juegos muchas veces olvidamos la diplomacia y somos más de acero y dado de 20. Bueno, en la peli próxima de Dungeons and Dragons, el líder del grupo es el bardo. Como debe ser, en mi opinión, pero bueno. Si no, siempre suele ser el de carisma. Si no es el bardo, será el paladín o el que dé una buena imagen, claro. El caso, en definitiva, es que un bardo es un experto en todos los oficios, contribuye con algo útil a cualquier grupo de aventurero, aunque carece de la fuerza directa de un guerrero dedicado o lanzador de conjuros. And who are you, the proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold. Hemos dicho que es una de las cosas que no es un bardo, pero sí es el clérigo. El bardo no es definitivamente una figura religiosa. Sí que históricamente podría tener en algunos contextos más sentido, debido a que el arte solía ir de la mano de la religión y la nobleza, pero la realidad es que no es tienen por qué ser especialmente religiosos o devotos, o no más que cualquier otro PJ, quiero decir. En algunos mundos pues habrá dioses especialmente dedicados a estos temas y habrá bardos que les recen, por supuesto. Pero no por existir los unos tendrán exclusividad los otros en sus rezos, que podrían ir dedicados a otro o a ningún dios incluso. Es como si hubiera un dios de los pícaros, bueno, pues no necesariamente todos los pícaros rezarán a este dios, ni todos los que le recen a él serán estrictamente pícaros. Los bardos viajan a menudo y como resultado rara vez se dedican a un solo templo. Muchos adoran a los dioses de los viajes, como Farlagran en el mundo de Greyhawk, cerca de cuyos santuarios acampan para ganar dinero de los viajeros. Algunos humanos incluso rezan a las deidades élficas en busca de inspiración. Y eso es porque los bardos son los típicos modernitos de hoy en día. Son un tanto flipados, vaya. Y hablando de elfos, ¿hay alguna raza que suela ser bardo o que no pueda serlo? Pues en el principio era una clase dedicada únicamente a humanos y sobre todo por la característica social de esta, a semielfos. Lo cierto es que ya en cualquier manual permiten a cualquier ser ser cualquier cosa. Hoy en día dejan ser bardo a cualquiera. Ya es que dejan ser bardo a cualquiera, la verdad. Pero es que en ruida, el caso de los bardos... Dejan ser druida cualquiera también, ¿eh? Incluso paladín. En el caso de los bardos, pues la cosa ya lo pedía a gritos, porque podemos aceptar que una determinada raza sea incapaz de lanzar magia, pero todas tienen su arte, su folclore. Quizá el arte de un bardo kobold para ti es solo basura. Lo que fue una joya para un enano gully, para Riley no es más que una piedra o una rata muerta. Al final es un tema de conceptos, pero precisamente el concepto de arte y belleza, aunque sea distorsionado, todas las razas lo tienen. Ya históricamente, la tradición bárdica es común entre humanos, que han utilizado durante mucho tiempo la poesía y el canto como una forma de mantener una tradición oral. Y la historia, por tanto, en fantasía, pues permanece igual. Así que comentemos el resto de razas. Los semielfos, como ya dije, también, por un lado, está su parte humana, pero su parte élfica también les influye, compartiendo el amor de los elfos por las canciones y, claro, por la misma razón los elfos suelen ser excelentes bardos. Los gnomos serían famosos por su humor, suelen ser buenos bardos también. El amor de los medianos por el canto y la danza es bien conocido, mientras que los enanos otorgan un gran valor al aprendizaje de la historia de su clan, a menudo contada en sagas tradicionales de poesía épica, escáldica y acompañada de música de tambores, recordando a los escalvikingos. El bardo kobold que decía antes era una coña, pero basada en una realidad que de hecho vi posible en Neverwinter, en los servidores de rol de los que tanto os he hablado y ya no me cansaré de repetir que es una de las mayores experiencias de jugar online en el rol, en un videojuego, que incluso hay bardos, también diría que hay bardos drows. Los bardos de la sociedad drow son muy apreciados, tienen el privilegio de viajar a cualquier lugar y buscar refugio de cualquier drow. O sea, es una peligrosa solicitud para aceptar, pero ahí la tienen. Toda raza tiene su arte, aunque para ti sea basura y por tanto pueden tener su bardo. Aunque claro, habrá que tener siempre en cuenta la diferencia de conceptos de bardo y del público a la hora de jugarlo. Entonces sí, todo el mundo puede ser bardo. Da igual las razas, da igual las tiradas, el alineamiento. Si te quieres dedicar al arte, puedes. O así es en la mayoría de juegos actuales. Pero como os decía al principio, no era así. No siempre. Y es que el camino de esta clase ha sido muchas veces modificado, eliminado, resucitado. Pues otro poco de historia, pero en este caso ya de los juegos de rol. ¿Cuándo llega el bardo a los juegos de rol? Pues empezamos por el D&D básico. Antes en la taberna. Empezamos por el D&D básico. Aquí el primer conjunto de reglas para el bardo apareció en el 76 con un suplemento. Presentan a este señor, al bardo, como una mezcla de guerrero y pícaro, capaz de usar magia, hipnotizar mediante sus canciones. Una concepción de bardo que se mantuvo durante mucho tiempo y que a grosso modo pues aún tenemos, ¿no? Los humanos, elfos, enanos, medianos pueden ser bardos, aunque solo los humanos pueden progresar más allá de nivel 8. Se crean 7 colegios de bardos en los que el bardo progresa como por rangos, pero ya las ediciones posteriores del juego las consideran como instituciones bárdicas individuales. En la primera edición es una clase que requiere autorización del máster para poder usarla, o sea, no cualquiera. Y su carácter es generalista, es que yo quiero hacer de todo, digamos, ¿no? Causa controversia y la consideran pues una clase un poco dopada. Así que más adelante lo modifican a una progresión peculiar para convertirse en uno. El jugador primero debe alcanzar al menos nivel 5, luego debe cambiar a la clase de pícaro para nivel 8 y finalmente en druida antes de nivel 9. Por lo visto, Hag se imaginó al bardo como una clase de ladrón apoyado en las conexiones históricas entre el bardo y el druida de la historia celta y le pareció que casaban así a la perfección, vaya. Pues por tanto el tío gana ya con juros de druida y su pericia en armas pues queda un pelín limitada. Además de las habilidades del bardo pueden inspirar, pues sus habilidades pueden inspirar moral a los aliados y con sus interpretaciones, su canto y su música pueden negar ataques sónicos. Lo limitan racialmente, como decíamos al principio, a humanos o semielfos y deben tener al menos 15 de fuerza, destreza, sabiduría, carisma 12, inteligencia 10, o sea, y al menos 10 de constitución. O sea, piden unas tiradas ya concretas para poder llegar y además su alineamiento queda también limitado a cualquiera que no sea neutral. O sea, ya empiezan a decir, bueno, quieres ser bardo, pero tienes que pasar por todo esto, ¿no? Todos estos prerequisitos, todo muy limitado. Y no tardaron en salir variables de la clase, en especial en la revista Aragón. Como bardos bufones o el ilusionista, que recordaba la habilidad un poco de lanzar magia. Ya llegaba la segunda edición y todo vuelve a cambiar. Puede empuñar cualquier arma y usar cualquier armadura, hasta la cota de malla. Sus hechizos son de mago nuevamente y tiene habilidad para identificar objetos mágicos, realizar contraodas con las que rechazar las canciones de otros y efectos que puedan generar también pues otros bardos. Ahora también pueden influir en la reacción de los enemigos con palabras o canciones y es considerado un arquetipo de la tabla de ladrón. Vamos, que el bardo vuelve a ser un fucker, pero manteniendo restricciones de raza, de alineamiento y de característica, aunque menos altas que antes. Y como era tradicional para las razas y las clases en segunda edición, recibe su propio libro de clase. Así el bardo permanece en lo más alto hasta que llega la edición 3.0 y la 3.5, que básicamente son las mismas con diferentes variables. El caso es que esta pobre clase vuelve a cambiar. Esos hechizos son de mago otra vez, pero le dejan recibir algunos curativos. Lanzan pocos y su poder máximo estará limitado hasta los de nivel 6. No necesitarán aprenderlos y podrán lanzarlos de manera espontánea, como el hechicero. Con su música basada en su habilidad de interpretación, puede infundir coraje, tanto para las batallas como para ayudar en sus habilidades. Mantiene el contrarrestar ataques basados en sonido y puede fascinar, que es como lo de la hipnosis anterior. El bardo vuelve a ser un poco de todo y pasa a ser una vez más una clase más de apoyo, ¿no? Que está ahí sin llamar mucho la atención. Pero en estas ediciones tan dadas a combinar las clases, unos niveles de bardo se convierten en algo que viene muy bien y casa casi con todo. Y se vuelve muy útil para completar ciertos requisitos, llegar a tener lo que son las clases de prestigio, que son clases a las que se puede llegar para obrar de manera más personalizada, personalizar más el personaje. O sea, el bardo queda a ser otra vez un poquito de menos. Ya las ediciones 4 y 5 son desconocidas para mí, pues yo a partir de aquí me pasé a Pathfinder, donde da la casualidad que yo llevo un bardo por primera vez. En estas ediciones, en lo referente al bardo, pues en 4 dicen que es una clase principalmente de apoyo, un líder arcano con las, como la de Señor de la Guerra, que tampoco sé muy bien lo que es, pero ya digo yo que de esto, ¿sabes? Yo ni idea. Y en 5, pues no avanza mucho más la cosa, aporta dados a las tiradas con su música, o sea, sigue dopando, son unos sabelotodos y tienen especialidades individuales, como el estudio de la tradición o de las palabras cortantes. La eficacia de combate, como los escaldos nórdicos, que aparte este último parece ser que fue la principal fuente de inspiración a la hora de crear la clase, o sea que por ahí bien, parece ser que quinta, bien. Se diría que lo que es de Dungeons & Dragons a esta clase le ha ido dando una edición buena, una edición mala, y pasándose así de primera a segunda línea en importancia. Bueno, para terminar, como la chapa os la daba sobre todo con mi experiencia y yo me paso en Pathfinder, pues os pasáis a Pathfinder conmigo. Y es donde yo llevo el bardo, así que veréis. Yo juego a la edición anterior que ha salido, no a la actual. Y mi intención, influenciado por 3.0 y 3.5, que es donde venía yo, yo venía a coger unos niveles para multiclasear con el bardo. Yo venía a hacer el power playerismo, porque yo además llevo un Skull. Espera, Puri, ¿estabas sí. intentando hacer power player? ¿Tú? Sí, ¿tú? Sí, lo siento. Eso no existe, no ha pasado nunca. El Puri power playero ¿nunca? No existe. Jo, ahora que yo no juego, ¿haces power player? Sí, por tu culpa. Por tu culpa no superé tu marcha y lo suplí con super personajes. Lo siento. El caso ya es me estoy imaginando ya a este bardo. Es decir, reventando a dragones de una hostia. Es decir, lo estoy viendo venir. No, porque realmente. A ver. Yo no, vine porque necesita dos, pero. Yo vine a multiclasear, ¿vale? Pero sí. Lo cierto es que la clase, como puedo decir además de todas, se la mantienes compensa. Te da un poder acorde al resto del grupo, eres un personaje de apoyo, lo cual bien, pero también es verdad que te mantiene una versatilidad que hace que puedas ser único y valerte por ti mismo en muchos conflictos. Luego tienes arquetipos, como decía, yo soy Skull, que es uno de los arquetipos que existe, y soy un semiorco. Y yo, oye, pues voy muy contento al punto de que ya he rechazado cualquier idea de combinar clase, al menos de momento. Y estoy contento con él. Y ya te digo, es quedándome solo en bardo. No me plantea la necesidad de combino esto con esto. ¿De verdad te estás planteando de verdad hacerlo exclusivo bardo? Hasta de momento final? Sí, incluso si lo multiclaseo, igual lo multiclaseo con algo divino por cosas del guión más que por otra cosa. Porque sí, o sea, te va dando habilidades en todos los momentos. Si es verdad que eres un personaje de apoyo y estás para esos temas, pero también hace eso, que tú por ti mismo te puedas valer. Y especializándote llegas a hacer cosas que al final ya te dejan en... ¿Qué te haces? Un personaje tocho. No es una clase que cojea realmente. Va a ser verdad eso de que trabajar por la noche te está cambiando, ¿eh? Sí, trato de ser mejor persona como él. Bueno, este ha sido el repaso a esta clase. Sí es verdad que así pasa en series y pelis, que suele ser el personaje cómico de la historia... un apoyo cómico, ¿no? El que canta las canciones del héroe, pero dada su versatilidad, tiene todas las llaves para poder acabar siendo él mismo, si quiere, el héroe. Lanza el brujo monedas, o baño pulento, o baño pulento. Oh, oh, oh. Lanza el brujo monedas, o baño pulento. Pues con esto encaminamos ya al final del programa. Yo, como últimamente viene siendo habitual, me despido ya y dejo que se encarguen estos de los comentarios de los oyentes porque tengo que ir a hacer de padre. Y es que no hay manera de que terminemos antes de las 8:30 nunca. No hay manera. En fin, ya sabéis que si nos hemos dejado vuestro juego musical favorito, si queréis hablarnos de vuestra experiencia con ellos, si los amas o los odias porque o bien tienes dos manos izquierdas y menos sentido del ritmo que Leonardo antes, pues todo eso nos lo puedes contar de todas estas formas. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos lo vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. Arroba casa de mi bro y el hashtag GNVHS, si es para GNVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por la casa de mi hermano podcast, en el cara libro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, choche? Sayonara, baby. Aquí tenéis un montón de compactos cojonudos y nunca los he oído. ¿Por qué no los ponéis? Eso es cosa de Milo. ¿Por qué no los ponemos, Milo? Si de verdad son tan buenos, ¿por qué no están en las listas de éxitos? Porque nunca los ponéis, gilipollas. Dais asco. ¿Tú qué crees, Ian? La verdad es que yo estoy más por los clásicos. Yo creo que el rock and roll va cuesta abajo desde que murió Lennon. Llevo toda la vida oyendo hablar de eso que llamas los clásicos. ¿De verdad crees que a mí pueden importarme los Beatles? No te ofendas, pero la música de hoy no es que tenga mucho que decir, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Sí? ¿De verdad crees que la canción de Purple Haze dice algo? Ian, ya verás cuando oigas lo nuestro. Te vas a cagar. Sí, estoy impaciente por oír vuestra brillante composición. Le da mil vueltas a las mariconadas que escuchas tú, fantasma. El tío tiene cajas enteras llenas de compactos de Kenny G y se atreve a criticar. ¿Cajas llenas de compactos? Sí, tiene un montón de discos de música babosa en su despacho. Si tú nunca escuchas música, Milo, ¿qué haces con esas cajas de compactos? Son discos promocionales, los uso para hacer regalos a la gente en Navidad. Estamos en pleno julio. Vamos ya a repasar los comentarios que nos habéis dejado en las redes sociales durante los últimos programas. No solo no lo hicimos en el episodio anterior, así que vamos primero con los que nos pasasteis del capítulo de julio, de Chavales en Bici Víctor. El hombre que escribe borracho, como yo ahora mismo, comenta: una pandilla alucinante se estrenó en España que la vio un servidor, al igual que los biciboladores. Y durante mucho tiempo tuve pensamientos sucios con la Kidman. Bueno, tú y muchos. Era legal en esa época. Correcto. Yo era uno de los que hacía BMX en el descampado de mi barrio, esquivando las jeringuillas. A lo mejor era del barrio el hombre que escribe borracho, vas a ver. Un brindis, señores. Dolmo nos dice: gracias, Puni, por acordarte de mí. Pues de nada. El Talismán es una maravilla de libro, gracias a lo que hace en colaboración con el señor Peter, que le quita todos los finales Disney. Pero avisar que el libro La Casa Negra va de la manita junto con este. Por cierto, en España las bandas no se ponen su nombre, se lo ponen los demás. Bueno, pues seguimos en Ivo y nos vamos justo al último episodio, en el que cada uno os contábamos cosas distintas sin ningún tipo de relación y donde hay una opinión generalizada, y es que yo me tengo que retirar y ceder los trastos a la heredera. Eso lo hubiera dicho mi hermano. Lo hubiera dicho Michael, claro. Y el hombre, bueno, a lo mejor tú tienes una heredera que no sabemos por ahí, ¿o no? No, es la misma. No, y seguro. Ah, vale. A lo mejor Puri sí que tiene alguna por ahí, pero no lo sabe. El hombre que escribe borracho nos dice: Michael, retírate, que tu hija es una estrella en potencia, un brindis pequeña. Seldon Mafren nos escribe: yo soy de los baguetes que no comentó en el anterior programa, muy entretenidos ambos, pero sin duda el MVP es para la hija de Michael. Eduardo Martín dice: me siento identificado con el loquito de Tropicana en este inicio de podcast. Y también nos dice: queremos más cuentos, pero no se lo puedo poner a mis nenes. El que lo cuenta, hay un montón que dice... Hay un momento, que dice: a Ferran es para darle de hostia. No sé yo si es muy educativo. Y Ark me dice que ve que ya ha caído en la dictadura infantil, que Michael ya ha caído en la dictadura infantil y que él, por lo que sea, lo comprende. Pues un abrazo para los dos y más cosas, esta vez en Twitter, Wad. Sí, tenemos baterías de tweets de nuestro amigo Bilbo respecto al programa de los chavales en bici. Ya hace tiempo que no se dedicaba a tuitear mientras que escuchaba el programa. Y, como siempre, nos va soltando sus perlitas, que nos dice, por ejemplo, que Narnia vive en nuestros corazones y armarios. Jugar en tercera viendo quinta es jugar a medio gas. Yo, si estáis flexiones, Michael, equipo Michel Rodríguez siempre. Filtros de mala mayonesa, Torchef. Parece un código de activación, ¿sabes? De un super soldado o algo. ¿Y este haiku que se ha montado, este poema surrealista? Aquí decía Michael que lo malo es que hay veces que él no sabe a qué se refiere porque decimos tantas chorradas por minutos porque ni se acuerda. Y tenemos, bueno, más cosas sobre el último programa, Puni. Eso es, tenemos a Jorge Marín, EOBE. el señor de los podcasts, que nos manda un GIF de Leonardo DiCaprio enseñando la tele y dice, yo escuchando La casa de mi hermano y pillando esa referencia podcastil de Wad. Y luego Buzoque apunta que solo por la interpretación de Coco que hace Michael ya merece la pena el último programa. Yo sobre el comentario de Ove, al que no le podré responder directamente, vuelvo a repetir lo que dije en el anterior programa. O creo que dije que estuve un tiempo dándole vueltas al nombre, porque en un principio pues ya sabemos todos de lo que estaba hablando y se han reafirmado y lo hemos vuelto a comentar. Y no quería dirigirme directamente, pero fue el azar. Yo tenía una lista de nombres y al final salió Antonio. Acertaste de pleno, cabrón. Tollito letras antiguas noruegas, venga. Seguimos, Víctor. Víctor, te toca. The fucking Jesus, dice el hombre con el mejor nick del mundo, por cierto. Define así nuestro último programa. Ni un segundo de desperdicio. Wad dándoles en la línea de flotación a los fachas de internet. Los aparatitos de la Inquisición. William Wallace, Segunda Guerra Mundial. Inspiración de Blind Guardian, grupazo. Cuentos de Coco con comentarios infantiles. Ya está, aquí resumió el programa anterior. Y os pedimos también que nos contáis vuestras experiencias con los juegos de música y musicales. Y tenemos batallitas de nuestro amigo Aster, que nos cuenta que el Patapol le trae unos recuerdos de Vietnam. Elijo unos amigos... que ahora es tremendo jugón, que acaba de entrar al instituto. Ya te digo yo que es tremendo jugón y tremendo pajote. Le encantaba cuando tenía como 3 años y hubo una tarde que me tuvo cantando la tarde entera lo de pom, pom, pata, pom, golpeando una banqueta. Y luego las fiestas con el Ultra Star o el Dance Revolution de alfombrilla son mitiquísimas, cantando como descosidos, como una ola, o bailando el sirtaki y echando el bofe. Y en esa misma línea de batallitas con el DDR, nuestro amigo Seidon McFlynn, de Pesquito y Medio Podcast, nos cuenta cómo que su compañero Abercrombie le enganchó a todos los DDR de Play 1, hará como 20 años, y se certifica con una foto de él mismo jugando en la tele de tubo de 14 pulgadas míticas que todos tuvimos en nuestro cuarto para las consolas y con la alfombrilla al juego. Y como hemos contado también, yo creo que antes, sí, el outfit del Sendor es muy reseñable, con esa sudadera y pantalones lo suficientemente amplios como para emular a Tony Hawk y además entrar a robar el Carrefour. No contento con ello, también ha puesto una foto a tradición de Crombie con las mismas pintas. Mención especial al póster de la PlayStation Magazine. Me sorprendería mucho que en esa habitación no sonara Linkin Park y Limp Bizkit a tope. Yo tengo todas las PSMs todavía, ojo, cuidado. También os digo que los primeros 2000 fueron duros para todos y yo creo que ninguno de nosotros fotos mejores de aquella época. O sea, ni Michael, que ya se ha ido y que yo estoy leyendo lo que él tendría que estar leyendo, pero ni los aquí presentes, ni Víctor en su casa, tenemos. Yo no tengo fotos directamente. Y ya, pues nada más. Se me lavan los carretes. Con esto cerramos el episodio del programa de hoy. Ah, vámonos. Gracias a todos, a los que habéis comentado y a los que comentaréis, y seguro cosas de este programa. Seguir comentando. Nos vamos, chavales. Pues nada, esto ha sido todo, chicos. Gracias por estar ahí, gracias por seguir escuchando, descargando, darle a like, compartiendo, moviendo el bullarengue con nosotros. Y recordad, todos podéis ser estrellas de la música, y si no, mirad a Enrique Bunbury. Decid adiós. ¡Salud! ¡Adiós, chicos! ¡Chao! Dios. No, imbécil, era una pregunta con trampa. Lemmy es Dios. ¡Venga, hombre! ¡Largo de aquí! ¡Vale, vale! ¡Vista! ¡Que te largues!